Hola, hola, hola, señor, señora, niño, niña, adolescente, no sé, ¿qué más? Todos y todas, me gusta decir a mí. Como se darán cuenta, no soy Vanina Montes. Claramente, mi nombre es Flavia, estoy acá suplantando, por decir así, a Vani, que está cubriendo a Mamá Birra en Área X. Creo que ya terminó. Tenemos un audio que en instantes nada más lo voy a poner, así la escuchamos, porque se extraña su voz en la radio. Me siento, qué país generoso, yo estoy acá conduciendo una radio, esto es maravilloso. Sorry, no le voy a sacar el volumen al celular, porque si me escribe Vanina tengo que saber qué quiere. Así que, bueno, acá tengo una entrevista. Bueno, Vanina trabaja igual aunque no esté. En los controles tengo a Jonathan Robles, que hoy cumple años. Así que, nada, el que quiera mandarle un saludo a Jonathan Robles se lo puede mandar a Sin Careta por Facebook. Podemos cantar el cumpleaños. Vamos, dale. Vos tendrías que haber traído un cumpleaños feliz. No importa, pero así a capela. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla. Que lo cumpla feliz. Que lo cumpla Jonathan Robles. Que lo cumpla feliz. ¡Bravo! ¡Felicidades! Un niño, Jonathan Robles, 26 años, en el día de hoy. La verdad que yo digo, tengo la misma edad, me siento una vieja chota, pero no importa. Tenemos a Beatriz Bellar acá ayudándome con la conducción del programa. Igual, buenas tardes a toda la audiencia de Sin Careta. Yo quiero hacer una formulación acá absolutamente seria. De que en lo personal considero a Vanina Montes despedida de este programa. Y que procedemos... Jonathan, Leandro, Flavia y yo, a una ocupación no pacífica. No, para nada. No pacífica, sí. De Sin Careta. Sin Careta no es pacífico, así que, Vanina, si vos querés entrar acá el domingo que viene, y te vamos a esperar en la puerta. Y sí, vamos a tener que cobrar, algo, ¿vio? Estamos no como sé. Patoteras, estamos algo así, estamos como porque... heavy. Tal cual. Y bueno, tenemos a Leandro que se está cebando unos mates. Lea, me va a ayudar acá también, porque esto no, parece una boludez, chicos, pero no es ninguna boludez. Estar con el Facebook, tengo mensajes ahí, ¿viste? Estoy como el celular que me presiona, suena. Estoy, aparte, como excitada, ¿viste? Estoy como un hámster, parezco. Adrenalina. ¿Viste? Esto se siente ser Vanina. Creo tal cual. Bueno, para arrancar obviamente vamos a estar con el segmento de Beatriz Villar, que hoy nos trajo Esencia de mi ser, es un poemario, ¿sí? ¿Estuviste firmando? Estuve firmando. ¿Cómo estuvo, y Beatriz, estuvo muy eso? Flojo. No, sí, y no, porque tenemos que decir la verdad, ¿qué voy a decir? Ay, sí, se hizo cola para... No estoy tirando mala onda, estoy diciendo la verdad. Está bien, está perfecto. Es decir, la gente no ha respondido, digamos, a la convocatoria de 6 y 7 de mayo, salvo honrosas y muy pocas excepciones, de modo que se ha vendido muy poco material y que hasta que yo no pueda organizar movidas culturales en centros, en espacios... Y ahora estamos más complicados que no, antes. Yo siempre estuve complicada. todo el mundo dice, ahora estamos... Y porque hay muchas cosas cerradas, lo digo. Sí, realidad, bueno, pero para Beatriz Villar las puertas nunca estuvieron demasiado abiertas. Vamos a tener que hacer algo con eso. Esa es la verdad, es decir, para mí no son los 5 meses de Macri, que obviamente son indefendibles e incalificables. Pero si vamos a hablar de mi obra escrita, cantada, yo canto desde muy pequeña, escribo mis letras desde el 96, es decir, que este año cumplo 20 años como cantautora, este año cumplo 60 años de vida, realmente estoy contenta porque acá tengo un espacio abierto, también estuve en Radio Libre que me convocó Osvaldo Miramontes, es decir... yo no voy a decir, a mí no me llaman de ningún lado. Pablo Balcina en Un Cacho de Cultura para el mes que viene me va a dedicar ahí también un segmento importante. Es decir, que yo muy agradecida, pero de todas maneras el público no ha ido en busca de mis libros y entonces yo llevaré los libros a donde... Si la montaña no va a Mahoma... a donde esté la gente. Y en cuanto a que faltan escenarios, a mí nunca me sobraron. Ni ahora, ni el año pasado, ni el anteaño, ni hace 5 años, ni hace 10, ni hace 20, ni hace... Es decir, yo tengo que gestionar el lugar, yo lo tengo que conseguir. Y hay mucha gente que dice, qué lindo lo que haces, qué bueno, una obra como esta yo no conozco, bla, bla, bla, bla. Pero el libro no te lo pago, che. No únicamente que el libro... Porque ponele que yo puedo entender... La situación económica, supongo. Hay gente que le sobra la guita, pero yo no me muevo en general en ese medio. Yo me muevo con laburantes, desocupados como yo, etcétera. Entonces, pero hermano, hermanita, amigo, amiga, venite al stand. Hay días que se entraba con la SUBE gratis. Claro. Los jubilados entraban gratis, los estudiantes entraban gratis. Es decir, había una cantidad, ni siquiera había que pagar la entrada muchos de los días. Uh-huh. Venía a visitarme, como de repente desde José Cepaz con su hijito fue ayer. Bueno, esa es la gente que vale la pena. Pero claro. Esa es la gente que vale la pena. Pero él ya me había comprado libros y los llevó para que yo se los dedique porque estaban sin dedicar. Es decir... Me dijo, no tengo un mango, ni explicación me tiene que dar. No, no. Se vino desde José Cepaz con su criatura a hacerme pata, a acompañarme, porque estar en un stand con 7 libros realizados a costa del endeudamiento de mi hijo de 27 años, que se va a otro país a trabajar, y que parte de ese endeudamiento que tiene, bueno, lo tiene por asuntos laborales, pero otra parte... es por pagar los 7 libros de la madre para tratar de generarme espacios de trabajo. Uh-huh. Entonces, te deja, no sabor amargo, porque a mí no me van a vencer las dificultades a esta altura del partido, pero estar en un escritorio con 6 libros, en este caso, porque el primero está agotado, con mi CD, y que vengan... 2 personas que estaban invitadas especialmente por mí, un par estaban enfermas posta, es decir, pintó la gripe para claro, una cantidad sí, de gente. Claro, sí, es que estuvo sí, complicado. Sí, pero de todas maneras, al no ser ni una cantante famosa, ni una escritora famosa, mucho menos porque soy, digamos, una cantante más antigua y una cantautora más antigua que escritora, pero yo creo que lo dije acá en el programa, la última vez que hice un espectáculo en Escalada hace muy poquito, vinieron 8 personas. Sí. Entonces, se te complica pasa, vivir. Me parece un poco en todos los ámbitos artísticos. Tenemos bandas acá que a veces vamos dos personas a verlo y vos te decís, bueno, somos nosotros dos, qué sé yo. Nos ha pasado con Bani de también organizar cosas. En un principio la fiesta sin careta parecía que no había venido nadie. Claro. Éramos un poquito y bueno, después surgió otro efecto, digamos. Pero me parece que suele ocurrir eso y es un poco triste también, porque uno pone todo de sí y va con la mejor onda, así sean 2, pero a uno le gustaría que vengan un poco más. Y mira, para mí fue un gran esfuerzo psicofísico, si se quiere, ir desde el otro lado de la estación de Lomas, en colectivo, en tren, en subte, caminar cualquier cantidad... 2 días seguidos, pero yo agradezco a Editorial Tayel y haber tenido ese espacio, pero eso no sale de ahí, eso no se proyecta para ningún lado, eso a mí me queda claro. Claro. Que lo de ayer y antes de ayer, que vos después te pueden felicitar, decir, oh, estuviste firmando ejemplares en la Feria del Libro y de 6 libros y bla, bla, bla, que es muy importante, no le resto importancia, no tiene proyección alguna, claro. No tiene proyección alguna. En cuanto está confirmado en realidad, y bueno, y lo vamos a alargar al aire en este momento porque tengo que aprender a confiar. Yo siempre fui muy confiada Y después torné a la desconfianza porque de confiada pasé a ser una buenuda, una ¿viste? Paso. Y entonces a sufrir muchas decepciones, muchas traiciones, muchas cuestiones. El municipio de Lomas de Zamora, literatura lomense, me ha confirmado la fecha del viernes 3 de junio a las 19 horas para que yo presente todos mis libros y que esté en la mesa. Vanina va a ser la presentadora de toda mi obra, porque ella conoce la música, me conoce a mí en persona, conoce casi todos los libros. Está interiorizada. Y bueno, me dieron, digamos, la libertad de que yo elija con quienes quiero estar en la mesa. Bueno, y va a estar Carolina Wagnerman, creo que lo digo bien, Wagnerman debe ser. Después me fijo bien cómo se escribe. Wagnerman, creo que es. Pero Carolina, Caro. Ahí está. Es psicóloga, es trovadora. Hace arte terapia, es especialista en arte terapia. Uh-huh. Hace el otro día, el viernes vino al stand y se llevó Nunca Estuve Loca y Vos Tampoco. Y el 3 de junio en el municipio de Lomas va a ser la presentadora de estos dos últimos libros, Nunca Estuve Loca y Vos Tampoco, y Esencia de mi Ser. Como que va a ser un apartado de estos dos libros. Uh-huh. Vanina puede hablar de lo que quiera. Vanina ya tiene para hablar. Y después va a haber un militante de los 70 de Villa Fiorito, que ha sido una fuente de inspiración para que yo escriba mi segundo libro, Son el Fuego de la Historia. Digo, ¿te presento por nombre y apellido? No, yo soy Cubo de Fiorito. Es decir, que sigue. Él es Cubo de Fiorito. Es un compañerazo. Y otra cosa, va a estar, porque gente que ya me confirmó su presencia, son estas cuatro personas en la mesa, porque si no yo puedo meter 20. Claro. Va a estar el profesor Héctor Marrese, que fue mi profesor de historia de mis 15 a mis 18 años, y que yo seguí estudiando profesorado de historia por la admiración que él me generaba, por su pedagogía vanguardista. Qué pocos maestros hay ahora que te generan eso. Yo recuerdo de mi paso por primario y secundario y un solo profesor que te generaba eso. Era mi profesora de lengua de segundo año. Me acuerdo, la he buscado por todos lados y no sé ni siquiera si debe tener alguna red social porque era una persona mayor también. Claro. Pero qué pocos que hay ahora de ese estilo de maestro que te den ganas de. Hasta el que no hacía nada con esa profesora hacía. ¿Entendés? Bueno, y leía. Mira, con el la única que se portaba bien. Me ha pasado en matemática, me ha pasado en química, que las ciencias exactas no son mi fuerte. Y sin embargo, he tenido en la secundaria, en distintos años, una excelente profesora de matemática y un excelente profesora de química, que o entendías o entendías. Y yo no era una lumbrera para este tipo, aparte de mi resistencia a lo que no me gustaba, sí, sí. ¿No? Pero era imposible para mí, por lo menos, no entender, porque ellas tenían como una suerte de pasión y hasta de filosofía alrededor de la materia que ellas enseñaban. Bueno, el profesor Héctor Marrese después fue mi colega, fuimos profesores de historia al mismo tiempo en el mismo colegio, siempre en el turno noche del Instituto Lomas de Zamora. Yo le escribo al instituto en mi libro Soy, y el marco del poema que yo escribo al instituto está escrito por el profesor Marrese. Y después fue mi director, porque él pasó a ser director, yo seguí como profesora de historia, digamos. Sí. Y también al colegio como profesora. Claro, al mismo, sí. Bueno, y hemos tenido militancia gremial, docente juntos, etcétera. Es decir, que es una persona que ahora en unos días cumple 78 años y que a mí me conoce desde mis 15 años, y más allá de que no nos frecuentamos físicamente, hay un respeto y un cariño tan hondo construido a lo largo de semejante cantidad de tiempo, te hablo de 45 años, Así que el profesor Marrese va a engalanar esa mesa. Bueno, vas a estar bien acompañada, entonces, que repetime el día. Viernes 3 de junio. Igual seguramente lo vamos a ir repitiendo. Sí, estaría bueno, la entrada es libre y gratuita, los libros van a estar a la venta, por supuesto, y algunos CD. Viernes 3 de junio, 19 horas, Manuel Castro 262, en la Biblioteca de Escritores del Teatro Municipal de Lomas. Es decir, que es como el hall, que si vas para la derecha entras al teatro y a la izquierda ves una vidriera, una biblioteca, pero no con los libros de lomo, sino con los libros de tapa, todos expuestos, y la mayoría de escritores lomenses. Ya entregué 4 y los otros 3 voy a ver si voy en estos días a entregarlos. Bueno, vamos a meternos un poco con Esencia de mi ser, que es el poemario que trajo hoy Beatriz. Dice en la contratapa, en el poemario Esencia de mi ser, la autora desgrana una cosmovisión impregnada de su permanente lucha por la vida, la paz y el amor, y da muestras de su intensa batalla interior basada en el valor de la dignidad. Esa dignidad que se traduce en el coraje necesario para no perder la autonomía ni la identidad, aunque el precio sea la soledad. Beatriz Villar afirma que el mundo necesita poesía y que la suya es la barricada, símbolo de la resistencia a través de la palabra, contra cualquier forma de opresión individual o colectiva, y también de esperanza activa como herramienta imprescindible para jamás darse por vencida. Qué palabras, Beatriz, que uno las lee y bueno, está y medio le suceden unas cosas. Está, ¿no?, medio la esencia de mi ser en esa mini descripción que trata de captar el conjunto del contenido. Decime, ¿te parece si escuchamos un tema y después nos ponemos a leer un poco de lo que es el libro? Sí, yo hoy prefiero esperar al domingo que viene para tener más información sobre lo que está ocurriendo en Jujuy, donde los allanamientos a dirigentes de la Tupac se multiplican, donde las calumnias a dirigentes, a militantes de la Tupac, como la directora de la Escuela Bartolina Sisa, que tuve el honor de conocer cuando viajé a Jujuy en marzo, ya estuvo presa antes de que yo llegué a Jujuy, y ahora dentro de los allanamientos habían allanado la casa de su madre de 80 y pico de años, que acababa de salir la noche anterior del hospital. Tremendo. Cardíaca, hipertensa, con una cantidad de acusaciones que hizo esta diputada provincial, amenazada, como tanta otra gente, por el gobernador Gerardo Morales de la provincia de Jujuy, y toda su patota, son todos lacayos de Pedro Blaquier, del dueño del ingenio Ledesma, son contadores de Blaquier. Es decir, es la dictadura que tuvimos del 76 al 83, aggiornada en el 2016. No hay derechos constitucionales en la provincia de Jujuy. Y esta diputada, bueno, leí una noticia que yo quisiera chequear por una cuestión de seriedad, y hoy no pude por un tema de mi computadora. De tecnología. Entonces, el domingo que viene, sí vamos a traer lecturas, y hay artículos de página 12, y hay algunas cosas como para leer y que nos pongamos a tono. Esta diputada ha denunciado, además de a Milagro Sala, ha querido vincular los supuestos choreos o robos de dinero con un video de miércoles a Milagro Sala, pero ha querido empalmar eso con ensuciar referentes máximos del kirchnerismo, como precisamente Máximo Kirchner, que es una manera indirecta o directa de atacar a la expresidenta, claramente, detrás de la ruta del dinero K, pero digamos mezclando todo este tipo de cuestiones. Y también la ha acusado a Patricia Jaldina, esta directora de la Escuela Bartolina Sisa, cuando esta diputada provincial, en enero, en el acampe, dos días antes de la detención de Milagro, están los videos con la actitud combativa de que la compañera Milagro Sala, y aparte es diputada por una fuerza política, que habría que ver exactamente las siglas, pero eso es Frente Unidos y Organizados, pero tiene algún aditamento esta sigla, uh-huh, que es la agrupación política liderada por Milagro Sala en Jujuy, que tiene concejales, que tiene diputados. Ella es una diputada, es diputada provincial, porque era una persona de confianza de Milagro Sala, uh-huh, que hoy está diciendo barbaridades. Ahora, lo que leí es medio tremendo y está dicho por una persona de la Tupac de Jujuy el, uh-huh, posteo, es decir, que es bastante confiable. Pero como me resulta tan fuerte, sí, no, lo dejamos para el domingo que viene, y en todo caso reiteramos que este espacio que generosamente Sin Careta me ofrece se llama Por la Libertad de Milagro, no porque durante el rato que dura este espacio solo se va a hablar de la Tupac y de Milagro, sino que es nuestro compromiso al llamarlo Por la Libertad de Milagro este espacio, nuestro compromiso con la exigencia indeclinable de libertad inmediata a la compañera Milagro Sala y el cese de la feroz persecución a la militancia que permanece leal a los militantes de la Tupac. El objetivo es destruir un fenómeno histórico social como es la organización Tupac Amaru. Oro, acciono, hablo, como tantas otras personas, como tanta otra gente de bien, para que no logren su objetivo. La Tupac Amaru debe renacer de sus cenizas, y porque es un ejemplo, es un referente de cómo los marginados, cómo los que no tenemos laburo, uh-huh, cómo los que la pasamos mal, podemos por nosotros mismos, sin esperar dádivas del poder, por eso la acusan de crear poder paralelo. No, nada de poder paralelo. Nosotros somos dueños de nuestro destino. No son los gobernantes los dueños del destino del pueblo que los eligió para que nos sirva. Ellos son servidores públicos. El presidente, la expresidenta, los diputados, los senadores, todo el que ocupa una función pública es un servidor público que tiene que estar a nuestra disposición para lo que nosotros precisemos, porque el voto popular los ha puesto ahí para eso. Uh-huh. Entonces, Milagro Sala es una pionera. Milagro Sala, mi hermana, fue detenida. Persecución inhumana contra su vida. Es la colla empoderada y originaria, la que lucha todo nada bien solidaria. Es cobarde y traicionera la oligarquía. Liberen la compañera, ay patria mía. Es cobarde y traicionera la oligarquía. Liberen la compañera, ay patria mía. Le temen a las mujeres los poderosos. Son valientes sus quereres y revoltosos. ¡Que viva Milagro Sala, mujer jujeña! Este pueblo le agradece, pues no se compañera la oligarquía. Milagrosa la es pionera de un nuevo día. Milagrosa la es pionera de un nuevo día. Jalialia, jalialia, jalialia, jalialia. Nada, nada que me quiera hacer ceder, nada. Basta de mentiras sin razón, fuera de este mundo de televisor, sin careta, lo mejor, sin careta. Bueno, Marcela de León es quien escribió el prólogo de Esencia de mi Ser, el libro que nos trajo hoy Beatriz, para que compartamos, ¿sí? Vamos a leer. Marcela de León es una escritora mexicana, licenciada en comunicación, guionista, activista a favor de la mujer. Ha participado en múltiples eventos por la causa feminista. Compiladora y retadora en más de 20... Perdón, hoy estoy así. En más de 20 libros sobre la educación integral de la mujer, colaboraciones para los diarios Reforma, El Universal y diversas publicaciones en la Ciudad de México. Actualmente prepara su nuevo libro sobre el tema de la violencia de género. Voy a leer el prólogo, ¿sí?, del libro, del poemario de Beatriz, que voy a leer un par de páginas y Lea va a leer un par de páginas también. Así no se aburren de mi voz todo el tiempo. El prólogo, entonces, de Esencia de mi Ser. Esta nueva obra de Beatriz Villar, Esencia de mi Ser, se define por su mismo título. A través de sus versos va desgranando lo que ella es, lo que hay dentro, en su corazón, en su alma. También en sus órganos, en las entrañas, en las vísceras. En ella como persona, como mujer, como un ser integral. Cuando la autora, compañera y amiga, me pidió que escribiera este prólogo, leí conmovida cada uno de los poemas y quedé sorprendida por la sencillez y al mismo tiempo la honesta brutalidad con la que nos arroja su verdad, mediante poemas escritos en diferentes etapas de su vida. Y aquí está el primer mérito que encuentro en su maravillosa obra. Los sentimientos plasmados de distintas miradas, distintos escenarios, en la vida de una mujer. Donde lo que menos cuenta es el tiempo, sino la emoción, la sensibilidad, el asombro o el temor ante un mundo que va descubriendo. Al leer estos poemas estamos asintiendo a la develación de una historia, no necesariamente en el orden cronológico. A veces a saltos en las edades de su vida o en escenas paralelas que se suponen como sentimientos y anécdotas, relatos de su biografía. En sus poemas y en el orden lógico del tiempo no existe. Ella destruye y rompe los relojes. Contempla extasiada la luna llena mientras el alma se vacía de sollozos y añoranzas. Todo ello conforma su cosmovisión, impregnada de su lucha por un mundo de paz, de justicia, de amor, de respeto por la vida. Llegar a esto no ha sido fácil. Lo ha hecho desde la permanente batalla interior basada en el valor de la dignidad. En el medio de un mundo tantas veces hostil, ella sigue hasta el final. Se sobrepone a la adversidad y la critica y al odio rastrero y mezquino, a las envidias e intereses creados. Ella no busca nada, solamente ser. Honrar la vida y la dignidad ante todo conlleva la protección de cada ser humano en sus derechos íntegros, en sus derechos íntegros. Cualquier atentado a eso es injusticia y entonces se vuelve causa y se torna militancia. Esfuerzo denodado, trabajo, provocaciones, disciplina, maltrato forjaron su carácter y la fuerza vital que la empuja más allá de todo abismo y la sostiene la solidaridad que ha encontrado en su bregar, en el brazo de entre hermanos, la amistad. En estas páginas está su postura ante la vida, la propia y la de los otros. la de su barrio y su país, Argentina. Sus poemas son los pasos con los que camina su vida. Somos espectadores de una especie de película donde vamos contemplando la transición de esa pequeña niña o jovencita a jovencita, mujer, enamorada, acompañada, sola, cuya medida se va acrecentando no solo en la edad, sino en estatura humana, moral, de calidez. Beatriz es enorme por todo lo que contiene, simboliza con nota. Por su voz, que no le tiembla al decir la verdad, cuando decir la verdad se trata. Cuando pelea por la memoria para que no se olvide nada. Para que haya integridad, identidad y justicia. Para que los nuevos no repitan los antiguos tramaron, ejecutaron. Para que no hagan polvo el recuerdo de los que asesinaron, escondieron y desaparecieron. Causas sociales, deseos de cambio. Olas que se levantan y rompen en arrecifes y después se retiran dejando una blanca espuma en una playa más tersa. Episodios por los que atraviesa, a veces feliz, optimista y otras llorosa y desencantada. Esencia de convicción y valores que no cambian, dignidad que se traduce en su vida cotidiana en el coraje necesario para no perder la autonomía ni la identidad, aunque el precio sea la soledad. Estos valores los grita, pero sin ofender, sin rencores, sin resentimientos, sin ese odio que subyace a veces a los clamores de la justicia. Ella es calma, auténtica, vehemente, defiende con tajante verdad, pero no con enojo ni encono, no busca guerra, sino paz. Respeta, mas no es sumisa, reclama, mas no de prisa arrebatada. Ella habla lo que piensa y lo transforma en palabras bellas, conmovedoras. Sabe del viento frío, pero también cómo calmarlo. No lo niega ni le resta importancia, pero la alegría lo vence, le gana. Ahí no hay lugar para la tibieza, pero no nos confundamos. Beatriz es firme, de paz, no tibia. Eso jamás. Se indigna al ver cómo el hombre juzga al hombre. El hermano juzga al hermano. Le miente, lo daña, lo mata. Por pura impunidad en un mundo que es ajeno a los que amamos la paz. ¿Cómo cambiar este mundo? A través de la palabra, la poesía, el verso. Dejar afuera el silencio. Atreverse y decirlo. Beatriz Villar afirma que el mundo necesita poesía y que la suya es de barricada. La palabra como símbolo de la resistencia contra cualquier forma de opresión individual o colectiva. Y también de esperanza. Herramienta imprescindible para jamás darse por vencida. Como flor de loto en el espeso lodo, pasa por ahí sin ensuciarse, pero conoce lo que es el pantano. Sabe de lo que habla. Beatriz contempla al mundo desde las dos orillas del río, desde la tormenta o la calma, con aguas azules, verdes o grises, con lágrimas y sonrisas, acompañada de la amistad, la que ha sabido despertar, cultivar. Juntos, al leer sus versos, podemos bucear en lo más hondo de su alma, en una historia de la que solo ella es dueña, de sus amores, porque en cada letra, de manera explícita o escondido por ahí, está el amor. De compañeros y amigos, de sus hijos, de su familia, del amor de su vida, del hombre que aún no llega, del amor alcanzado, al fin, por ella misma. Amor, erotismo, el hombre como presencia ineludible, imposible de no nombrar cuando se trata de contar la vida de una mujer. Él siempre está haciendo girar en desvaríos, en fantasías, o en recuerdos tan reales como que crearon otras vidas. Y entonces, ya no son recuerdos, sino sustancias tangibles, seres tan acariciables como las caricias que anhela y ya tuvo. Beatriz tiene muchos colores, todos ellos los intenta plasmar en su poesía. Enamoramiento, soledad, realidades o utopías. Soledad, miedo, fantasmas que se levantan, que asoman sus cabezas de vez en vez para que ella los ahuyente o los disfrute. Y después de un tiempo de convivencia, dejarlos partir. Solo para que vuelvan a surgir, alguna tarde o noche, de tanto en tanto. Heridas y gozos, todo lo que conforma la vida, la existencia, sobre si se vive de manera tan intensa, tan apasionada, con la conciencia de la fugacidad, de lo caducable y transitorio, pero que puede ser perenne por la huella de las acciones, por el ejemplo de vida. Duda, tristeza, desazón, incertidumbre y certeza, agravios y elogios, risas y gritos, las distintas estaciones, de primavera a primavera, pasando por los otoños, los veranos y los fríos inviernos. Nostalgia, drama, alegría, canto y juego. quien se asome a estos poemas se está asomando al alma de una mujer que es todo eso, como todas las mujeres, pero que lo expresa, lo anuncia, lo canta con enorme belleza. ¿Cuántos seres humanos, cuántas mujeres podemos contemplarnos, vernos reflejados en esta esencia de su ser? Vidas tan distintas, únicas e irrepetibles, y sin embargo tan iguales, semejantes, transitando por igual dolor, anhelo, deseo de amor, búsqueda de felicidad y paz. El sueño del hombre amado, ideal, que nos acaricia el cuerpo y el alma y nos acepte tal como somos, con nuestros soles y anocheceres, con nuestra luna y marea que nos hacen sangrar y después dar a luz. Beatriz Villar es argentina, de pies a cabeza. Su barrio, su Buenos Aires amado, han forjado su poesía. Recuerdos, niñez y lucha. Todo fácil, no todo fácil ni amable. Al contrario, difícil, pero rescatable. Al leer algunos poemas nos llega el dolor de la barricada, de sus comercios y negocios y gente. La vida diaria. Dulzuras y sin sabores. Todo lo que adereza una vida bien ganada y siempre, siempre bulleando desde lo interno y subiendo a su garganta el canto, el tango, la milonga. Su esencia es lo que late en el fondo de su ser, incluyendo el miedo y la conciencia ante la muerte, el anhelo de vivir a pesar de todo, la vida y la muerte que se juntan inevitables compañeras dando sentido una a la otra. Gratitud, flaqueza, corazón cansado, roto, mas no corrompido, maldad y belleza, bondades y traiciones, a veces golpes, otras suaves caricias que brotan de los ojos de sus hijos, de su propia vida, de reconocimientos no buscados, pero enormemente merecidos. La poetisa se debate entre el festejo y el cansancio, pero la gana siempre a la vida. El anhelo de ser feliz y dejar atrás lo añorado con la sangre que dejó el verso no terminado, pero que ayuda a reconstruir y a dar nuevo aliento a la esencia de esta mujer que crece, crece y crece. Beatriz, terca, fuerte, fantasiosa e idealista. Beatriz, sinónimo de armonía, compromiso, alegría, lágrimas, templanza, conciencia, esperanza. Saber hoy, al fin, quién es, y por eso la posibilidad de revelar ante nosotros su esencia, porque la conoce como tal, muy poco nos conocemos a nosotros mismos. Personalmente veo a Beatriz como una mariposa que viene desde muy lejos, por eso es que es sabia. Conoce lo que es ser oruga, trae en sus alas las huellas del tiempo, las cicatrices de las heridas infligidas. Pero ha sabido levantarse y hoy está lista para remontar el vuelo, desplegar sus alas y volver a volar. Contempla a la muerte de frente, la suya, la de los que ama. Sabe que estamos en latencia, en espera, que a veces desespera. Pero que es necesaria poder renacer con alegría, más plena y feliz, alcanzando un trozo de eternidad. Los valores son su esencia, su inspiración, su alegría, su orgullo. Los envuelve en preciosos versos para entregarlos a quien se adentre en las páginas de este libro. Cuando a la autora le preguntan, ¿quién sos?, ella suele responder, soy esta entidad, aquí y ahora. Hoy yo me permito la libertad de parafrasear a Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Quién es Beatriz? No me lo pregunte. Lee estos versos y sabrás que la poesía es Beatriz Villar. Increíble, Marcela de León. ¿Viste cómo escribe? Increíble, increíble. Aparte me encantan esos finales que... Ahí. Increíble, me encanta. Leandro? Me encanta Marcela de León, le mandamos un saludo. Nos puede escuchar, creo que a través de Nosotras en el Mundo. Nos retransmiten los viernes. Y si mal no recuerdo. Habría que enviarle el link. Tal cual. Te lo, bueno, te lo pasamos a vos y vos si estás en contacto lo, se sí, lo podés pasar. Sí, yo estoy en contacto. Perdón, decir... mi torpe lectura. Quiero pedirte perdón, Beatriz. Y después, porque lo repasás, después lo repasás y lo lees otra vez. Un poco ella le cambia las palabras, viste, todo, pero no importa. Le pone, igual está bien, acá hay poca luz. Le pone, bueno, pero la más chicata acá soy yo, che. Es que vos, no traje mis lentes igual, no te creas. La portada tan bella es una obra sí. de una artista plástica argentina que se llama Analía Massa, de proyección internacional, es banfilenia, y Transmutación se llama la obra. Es como un pájaro que se convierte en rosa. Es un pájaro, o igual. Una rosa que se convierte en pájaro. Y es una es artista muy lindo. Plástica. Fue lo primero que miré, es muy lindo. De un alto vuelo, y como tengo unos minutitos, uh-huh. en otro programa, por ahí leemos entre varios algunos de los poemas, porque es un poemario corto, es el libro más breve que he escrito, con una recopilación de poemas que no estaban editados, algunos que fueron a parar a concursos, que no obtuvieron ninguna mención, nada, y yo los incluí. Pero acá yo voy a incluir mis palabras, uh-huh. Y los poemas quedan para la próxima. Dale. ¿Sí? Después, si tenés ahí en del CD de Milagro, por ahí para despedirnos, hay un taquirari que se llama Para Compartir, y nos podemos ir de digamos hasta el domingo que viene de este espacio, esta barricada de poesía y de canciones por la libertad de Milagro, con este taquirari que habla de los valores. Precisamente el libro habla de valores y ese taquirari habla de los valores. Hay que prestarle atención a la letra y es un ritmo norteño, por supuesto, el taquirari. Soy una militante de la vida. Luego del generoso prólogo de Marcela de León, en el que me desnuda amorosamente, profundamente conocedora de la esencia de mi ser, porque lo es del suyo propio, no pensaba escribir más allá de lo que mis poemas hablan por mí. Esta enorme y bella amiga me deja sin palabras y siento que las que dirige a mi persona, inseparable de mi obra, me quedan algo grandes. Y no peco de falsa humildad. ¡Qué bien escribe Marcela! Ella ha jerarquizado mis libros Soy y Pintaremos hasta el Cielo, con sus textos exhaustivos y altamente calificados. Sin embargo, es realmente místico que antes de pedirle el prólogo a Marcela, le haya enviado el poemario a otra hermosa escritora mexicana quien ha prologado mi libro Nunca estuve loca y vos tampoco, Alejandra López Silva. A Alejandra le pedí su parecer sobre el orden de los textos, el título, el contenido, su coherencia. Cuando recibí su respuesta sentí de inmediato que debía compartir con ustedes su humildad, su don de gente, su ternura y su infinita capacidad, es decir, dos mexicanas, ¿no? Dos escritoras mexicanas acompañándome. Aquí van las palabras de Alejandra López Silva. Beatriz, no quiero que mis palabras sean las de una persona lambiscona o barbera, como decimos por acá, pero tus poemas son hermosos. Logras transmitir tus pensamientos de palabra sencilla, de manera sencilla, transparente. Logras que te vea a través de tus letras. Cuando los leo, te recreo en mi mente e imagino lo que plasmas en tus escritos. Me identifico con muchos de ellos, como este de Aún creo en el amor. Siembra una chispa de esperanza en el corazón. En tus poemas dejas en claro la mujer que eres, luchadora, libre en tu forma de pensar y actuar por los demás, amiga del necesitado. Ves a la raza humana por igual. Para ti no existe la distinción por el color, origen, etnia. A todos nos miras por igual y todos merecen la magia que transmites con tu canto y poemas. En cada palabra se siente el coraje, La emoción con la que escribes, El hombre de mis sueños, casi me hace llorar, me ha conmovido especialmente. Cuando se ha vivido tanto dolor y sufrimiento, muy en el interior se sueña con el hombre que te ame y trate como si fuésemos de cristal. Dueña de mi historia, no me arrepiento, y otros son tan parecidos a mí. Eso me encanta y sobre todo que dejas entrever que tienes fe, esperanza en que las cosas cambien de rumbo, tomen su lugar y llegue la justicia, que la desigualdad no exista más, como bien dices en tu lema, todo o nada, igualdad y justicia para todos. En cuanto al orden de los poemas, sinceramente así como está me gusta. Creo que para leerte no es necesario un orden especial, porque el orden no altera el producto, estén en donde estén tus poemas atrapan por igual desde la primera palabra. Sé que tu hermano, a quien dedico, mi hermano Gustavo, que está luchando por su salud, sé que tu hermano se sentirá muy orgulloso de este libro, como creo que lo está de los otros y de su maravillosa hermana, incansable, luchadora, trovadora, gentil, fuerte, bueno, una hermosa mujer por dentro y por fuera. Gracias por permitirme dar una humilde opinión sobre tu maravilloso trabajo y del cual aprendo siempre. Muchas gracias y nunca nos prives de tus letras. Abrazo, Alejandra López Silva. Postdata. Qué bueno que dejaste el título Esencia de mi ser. Así me gusta más, porque tu esencia son los versos que van desde tu alma hasta tu pluma. Gracias, Marcela. Gracias, Alejandra. ¿Qué decir de mí que no hayan expresado Marcela, Alejandra, Nora y mis propios versos? Con casi 60 años de vida, vividos intensamente, soy una mujer agradecida. El coraje inherente se ha sobrepuesto una y mil veces a los miedos. Mi valentía osada ha podido más que la censura y la calumnia. A lo largo de estos casi 60 años, casi todos ellos de insomnio, de sueño entrecortado e inquieto, he ido encontrando una tras otra las respuestas a mis dudas, a mis angustias. He transformado el por qué en para qué, sustancial diferencia. Los hijos, las hijas han crecido. Los nietos y nietas son una suerte de prolongación mágica de la esencia de mi ser. La pareja ha sido ensayo y error en una búsqueda ilusoria del amor perfecto que nunca llegará y que me declaro incapaz de ofrecer. Pero he amado, pero sigo amando, pero amaré y continuaré disfrutando de esta entrega sin reservas que hace de mí quien soy y no otra. Nada separa la vida de la muerte, solo el suspiro de un instante, y estaré de regreso para regocijo de algunos y para desgracia de otros. Continuaré desandando las penas que por añejas aún sangran y lloran en mis ojos por dentro, de modo invisible para quienes sostienen mi mirada del corazón. Me afirmaré en la dicha de la inseparabilidad eterna con cada ser humano, con quienes nos hayamos elegido mutuamente para tejer la trama del mutuo sostén, de aliento esperanzador, de abrazo contenedor. Desplegaré por siempre mis alas de mariposa multicolor para infundir alegría a quienes más sufren. Las alas de mi misión, tan única, irrepetible e irreemplazable como la tuya. Lucho, lucharé, siempre de pie, jamás me rendiré. Esa postura, que nace de una determinación profunda, es en sí misma la victoria contagiosa e inspiradora que requiere la época. Seguiré aprendiendo de cada persona. No despreciaré, no albergaré rencor. Me inunda el júbilo irrefrenable de quien recién descubre para qué ha nacido y para qué vive. Soy una militante de la vida, una revolucionaria que despierta la ira de la mediocridad cobarde. Una artista marginada por gobiernos de cualquier signo, por no ser funcional a intereses sectoriales. Una militante de los 70 que no ha renunciado a sus sueños, hoy incluidos en la filosofía del doctor Deisa Cuiqueda. Una pacifista de barricada que se esfuerza por cultivar sus cualidades únicas y cumplir en esta existencia limitada temporalmente su misión irreemplazable. madre de dos hijas y dos hijos, pájaros libres y combatientes por la verdad, abuela de dos nietas y de un nieto, bendiciones para continuar, fortalecida, fortaleciéndome, 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas y desaparecidos, presentes, ahora y siempre, no a la represión, no al gatillo fácil, derechos humanos para el ayer, para hoy y para un futuro digno para quienes mejorarán lo hecho por nosotros. Gracias por la vida a mi madre y a mi padre. Felicidad para todos los pueblos del mundo, para mis cuatro hermanos, para sobrinas y sobrinos. Beatriz Villar. Para compartir hacen falta dos. Qué lindo es vivir si el otro sos vos. Voy a decidir que compartiré mis sueños, mi fe, mi afán de existir. Compartir es dar, también recibir, la forma de amar, de sumar, de unir. Se trata de abrir nuestro corazón, que sea canción para construir. Compartir es abrazar el dolor de los demás, es la clave de la paz, el porqué de mi cantar. Compartamos la verdad, la palabra con valor, y pintemos de color nuestra solidaridad. Para compartir hemos de aprender, el sol va a salir, nuevo amanecer. Saber escuchar para comprender será dialogar mi forma de ser. Alzar nuestra voz, la misma canción, la misma emoción, la patria, yo y vos. Será la amistad del pueblo el motor, vencerá el amor, feliz libertad. Compartir es abrazar el dolor de los demás, es la clave de la paz, el porqué de mi cantar. Compartamos la verdad, la palabra con valor, y pintemos de color nuestra solidaridad. Y pintemos de color nuestra solidaridad. Y pintemos de color nuestra solidaridad. Sin careta. Por donde andas, vos siempre tropezás y tirás tus cervezas en mi sombrero.

que dejar, esto es más o menos lo que decía Willy en el audio, dejar la hipocresía a un lado, ¿sí? La marihuana es medicinal, es una planta, ¿sí? Nosotros estamos totalmente a favor de ella. Y bueno, más o menos lo que pasó, como para que quede un poco en claro qué es lo que se pide en la marcha, conseguí un artículo de La Nación y conseguí también un caso que es acá de Argentina, ¿sí? De cómo la marihuana ayudó a esta niña a poder salir de donde estaba, de la enfermedad que tenía, ¿sí? Pero bueno, para meternos un poco, vamos a hablar de lo que es. Empieza así esto, dice: niño con epilepsia refractaria encabezaron en Buenos Aires la multitudinaria marcha por la regularización del cannabis. Les reclaman la legalización del uso medicinal. La concentración se llevó a cabo también en otras ciudades de Argentina y del mundo. ¿Sí? Hay una foto que, bueno, yo la voy a postear en breve a la página de Sin Careta, que fue increíble, hay un montón de gente, lo cual me alegra mucho ver. Niños con epilepsia refractaria en sus sillas de rueda encabezaron hoy la Marcha Mundial de la Marihuana en Buenos Aires, donde 150.000 personas se manifestaron por la regularización del cultivo y consumo de la planta y la legalización de su uso medicinal. Soy argentina, dice sonriente a Telam, una preadolescente que junto a los niños Santiago, Martina, Joaquín, Leonel y Guadalupe inició a las 15:20 su andar por Avenida de Mayo hacia el Congreso Nacional, portando pancartas con las inscripciones: la salud es un derecho, el dolor no puede esperar. Así comenzó la edición porteña de la marcha, que se hizo en simultáneo en distintos países y en ciudades argentinas, donde los manifestantes fueron más de 50.000, según datos difundidos por los organizadores locales. Madres que caminan pasillos hospitalarios buscando asistencia para sus hijas e hijos con epilepsia refractaria, enfermedad que genera múltiples convulsiones diarias y trae aparejada otras patologías, comenzando a utilizar cannabis medicinal a partir de los buenos resultados obtenidos en pacientes de otros países. Se organizaron en Cannabis Medicinal Argentina y en Mamá Cultiva, esta es otra organización, y fueron junto a sus familiares que portaron la bandera insignia de movilización No Más Presos por Cultivar, regularización del cannabis ya. Pasamos a caminar los hospitales, a caminar el Congreso y ahora a la calle, reclamando el cultivo colectivo de cannabis con fines medicinales. Nuestros hijos no pueden esperar, compartió Valeria Selech, una de las fundadoras de Mamá Cultiva Argentina, sede local de la organización no gubernamental nacida en Chile. La bandera de los centros canábicos de cultivadores de planta de la revista especializada THC y de los partidos de izquierda contemplaron la colorida caminata donde todas las edades se manifestaron. Esperen que me perdí. ¿Y dónde estoy? Bueno, bueno, escuchá, sí, hoy aprovecho. La tecnología, sí, a ver, decime. No, que quería aclarar el tema de la epilepsia. El otro día vi un video que mostraba que un chico pasaba de tener 500 epilepsias, o sea, 500 ataques, donde se ponía a temblar o diferentes, ¿no? Podían durar desde 5 minutos a casi 2 horas, creo que contaba el padre, y tomaba 25 pastillas desde 6-7 meses, creo que era, de vida que tenía. Sí. 25 pastillas. El chico se había vuelto, o sea, más allá de que esas pastillas le ayudaban, ¿no?, a controlar los, o sea, a controlar, entre comillas, los ataques, la pastilla a su vez hacía un producto, un efecto de adictivo hacia la persona que a la vez no podía dejar la pastilla. El padre, bueno, ya en un momento no le daban como mucha expectativa de vida, digamos. Entonces el padre le pregunta al médico qué era lo que podía probar, que algo extremo, y el médico le contestó que podía usar aceite de cannabis, que era una medicina, digamos, que se estaba probando. Y desde la primera cucharada el nene no tuvo un solo ataque en todo el día. o sea, pasó con su medicación, ¿no? Porque no la puede dejar. El padre de a poco empezó a sacarle medicación al punto que hoy toma dos nada más. Más su cuchara de cannabis, o sea, de aceite de cannabis todos los días. Y la verdad que de 500 a ni uno nada. En el día. O sea, cuando uno le saca una pastilla, el nene tenía que acostumbrarse a no tener esa pastilla. Y generaba algún ataque, ¿no? Porque la pastilla es lo que le está generando la adicción, en realidad. Claro. Seguí. Bueno, no, hoy en día llegó a dos. No me acuerdo cuál es bien porque, bueno, lo teníamos que haber, había que hacer la tarea. No, en realidad yo traje otro artículo con respecto a eso, bueno, de otra persona, porque ese que vos estás hablando era una persona que no era del país, era, claro, no sé, en Estados Unidos, la verdad que no sé dónde. Yo traje uno, que era el que iba a leer después, de acá, de Buenos Aires. Bueno, esos casos se conocen en otras partes del país. Lo que vos vas a leer es el primer caso que fue acá. Y ellos son los que, digamos, lideraron la marcha de ayer. Más allá de que todos los años sea así, creo que en la misma fecha la marcha por la despenalización o legalización, dicen ellos. Con la despenalización estamos contentos, no hace falta que la legalicen. pero bueno, ayer fue puntualmente por el tema de la del cannabis legalización medicinal de la marihuana. Me encontré y el texto sigue sobre la marcha. Habíamos quedado en que luego de una hora y media la marcha llegó al Congreso, donde estaba la diputada Conti del Frente para la Victoria, que presentó en marzo un proyecto para que se despenalice el consumo terapéutico de la marihuana. Y sus colegas del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, al cual voté, y Miriam Breckman, que también elevaron su propuesta parlamentaria. El escenario solo subieron dirigentes sociales que volaron que valoraron que la temática sea agenda pública, política y mediática. Pero la policía y la justicia nos sigue metiendo presos y nos persigue. Eso sigue igual. También resaltaron que las medidas de las personas que nos estamos manifestando no somos unos fumones, somos personas que hablamos de la calidad de vida. La presencia de los chicos con epilepsia dice mucho más que mil palabras. Durante el acto en la puerta del Parlamento Nacional, los manifestantes brindaron información sobre la legislación nacional e internacional e insistieron en la necesidad de regular el autocultivo, tanto para fines creativos como terapéuticos. Tomaron la palabra desde el escenario Gonzalo Bramajo, de la Agrupación de Agricultores Canábicos de Argentina, Horacio Rodríguez, de Acción Canábica, Lausa Alassi, espero decirlo bien, mamá de Josefina, de 3 años, la primera en conseguir la autorización oficial para importar el aceite medicinal realizado en base a la planta. Y Ana García Nicora, de Cameda, Facundo Rivadeneira, de la agrupación Cogollos del Oeste, y Selech, de Mamá Cultiva. En Rosario, Marcelo Maisonave, vocero del Grupo Estudios Penales y Criminológicos, pidió que se impulse la discusión sobre el cambio de paradigma en la regularización estatal de las drogas. En esa ciudad la concentración fue en la Plaza San Martín, con actuación de bandas, puestos informativos sobre el autocultivo y la reducción de daños en el consumo, y luego marcharon por la peatonal Córdoba para desembocar en el histórico Monumento Nacional de la Bandera, donde los festejos se extendieron con un festival de bandas de rock y reggae. Maravilloso, me hubiera encantado estar ahí. La Marcha Mundial de la Marihuana es una iniciativa que se realiza desde 1999 de forma simultánea y autónoma, el primer sábado de mayo de cada año en las ciudades de todo el mundo. En Buenos Aires se realizó por primera vez en el 2010. Este año el protagonismo del uso medicinal del cannabis y la presencia de niños y adolescentes con epilepsia distinguió la convocatoria. La verdad, no sé, ¿qué más agregar a esto? No sé, sinceramente. Hay que mirar un poco para los costados, digo, y hablo de Uruguay. Y hay que mirar un poco para ahí y darnos cuenta de que hay que sacarnos la venda de los ojos, sí, en el sentido de que Esto no podemos seguir presos por tener plantas de marihuana cuando puedo ir y comprarme una petaca de licor de café que me sale 15 pesos, creo que fue la última vez que la pagué, 15, 20 mangos, ponele que esté 30 ahora como caro, y ponerme en pedo en casa y que eso no esté, no sea ilegal, ¿no? Que me la vendan en un kiosco, tantas pastillas que yo voy sin ningún tipo de receta, las compro y sin ningún tipo de filtro ni de nada, porque el farmacéutico no me pide receta. Así que, bueno, vamos a escuchar ahora un audio y un temita. Audio y tema de la Vela Puerca, que también hablan de esto. El audio de Cultura puedo sacarlo directamente de YouTube. Sabemos dónde está. Bueno, vemos si lo ponemos después. Ponemos ahora el de la Vela, que justamente Lalo Mir en el encuentro en estudio le pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que piensan ellos? ¿Cómo ven esta situación en Uruguay? Y esto nos dicen. ¿Qué opinan de la legalización? O sea, es un estado de avanzada. Esto se venía discutiendo, fue una noticia que apareció de golpe. ¿Cómo fue en Uruguay? No, sí, era una noticia que se venía discutiendo, pero muy informalmente, en realidad... Era poco creíble. Quien había tirado un primer puntapié no había sido el gobierno, sino había sido un diputado de otro partido, pero lo mejor de esta ley yo creo que es dejar de vivir de espaldas a una realidad, ¿no? Más allá si estás de acuerdo o no, si consumís o no, creo que es una realidad que rompe los ojos y que otorga a las personas una libertad y un derecho que es irrevocable, ¿no? No molestás a un tercero, no jodés a nadie, llevas tu vida de ciudadano como la sociedad pretende. Entonces, nada, lo único que creemos es que quien quiera hacerlo y tenga derecho, que tenga el espacio y que no se criminalice a alguien simplemente por consumir marihuana, ¿no? Que es, entre comillas, una droga tal vez mucho menos peor que lo que puede ser el alcohol o el tabaco. Yo realmente festejo no vivir más de espaldas a una realidad. Y se debe haber dado un debate, ¿no? Digo, generacionalmente, por ahí a la gente grande le cuesta más entender todas estas cosas. Sí, bueno, pero es lógico, sí. También. Igualmente no hay que olvidar que es una primera experiencia, ¿no? Que no todo va a decir, ¡pah!, de un día para el otro, ¡qué maravilla! No, sí. Es todo un ensayo y error, ¿no? Y un laburo, y además. Laburo, tener que ir acomodando. Que controlar y todo eso, que no se desmadre y que sea, digamos, que funcione limpiamente. Claro. Exacto. La ley en realidad la debemos construir entre todos, ¿no? Los Exacto. ciudadanos y los gobernantes. Digo, no, a mí no me sirve que me den una ley hecha si yo no trato de instrumentarla y llevarla a cabo como se debe. Nosotros tenemos una responsabilidad ciudadana que es tan importante como la ley. Si la vida no quiere que crezca, yo te planto de nuevo y a ver. Si esta vez tengo un poco de suerte y brotas para poderme ver. Que no soy un pirado, que me acuerdo de cómo reír. Y si estás a mi lado, te juro no te voy a mentir. Ni te voy a vender, ni te voy a vender. Te voy a curar, te voy a curar. Lo mío es pa' vos, lo mío es pa' vos. Lo tuyo es pa' duende que parecía loco y me dijo de cómo hay que hacer pa' poder hacer esas cositas que yo y vos queremos aprender. Que en la vida hay un sueño y esta vez yo lo quiero sacar. Yo no quiero otra vuelta, quiero esta para disfrutar lo que hay para mí, lo que hay para mí, lo que hay para vos, lo que hay para vos. Llegamos hasta acá, llegamos hasta acá. Vamos a hacerla Voy a cambiar de receta por esta vez. Y voy a cambiar el humor. Que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de riojo y las hojas ya puedo ver. Y las flores que vas a dar. Y me pongo contento, voy a tener a fumar. Thank you. cambiar de receta por esta vez. Y voy a cambiar el humor, que la noche se aleja pero no hay sol. Miro de reojo y las hojas ya puedo ver, y las flores que vas a dar, y me pongo contento, voy a tener pa' fumar. Bueno, sabias y contundentes palabras de la gente de La Vela Puerca. Estaba leyendo justamente el artículo que estaba comentando antes. Es un poco largo, así que lo voy a tratar de resumir lo máximo posible. Pero justamente en el artículo anterior hablaban de esta nena de 3 años, Josefina, y de su madre, que estaba obviamente en la marcha del día de ayer. Josefina sufría 700 convulsiones por día. Tenía 7 meses de vida y los neurólogos le habían diagnosticado un tipo de epilepsia infantil grave, conocida como síndrome de West. El infierno en el que cayó la beba era una seguidilla de 30 espasmos durante media hora, 20 veces cada día. 30 espasmos durante media hora, o sea, media hora de espasmos, 20 veces por día en un niño de 7 meses. Traducido en su cuerpo, shocks eléctricos que le hacían retorcer, o le tiraban los ojitos para atrás, o le quitaban el aire, o todo junto. Para combatirlo necesito una batería de hasta 10 medicamentos y una dieta pesada de grasas. Nada sirvió demasiado. Fueron 2 años dantescos para la familia, vulnerables, hasta que un día, gracias al comentario que alguien le hizo en un pasillo de hospital, Laura y Fernando, sus padres, se toparon con el dato del aceite de cannabis y les cambió la vida. El extracto concentrado de la planta milenaria, cuyo cultivo está aún prohibido en Argentina, produjo el milagro. Ahora Josefina, que tiene 3 años, redujo a 2 pastillas y las convulsiones diarias no llegan ni a 20. ¿Me estás jodiendo? O sea, esto es así, ¿sí? Prohibirla y estudiarla. Hay un... Te pasa que no conviene eso. Eso lo sabés vos, lo sabemos yo. Estudiarla, por lo menos, saber qué hay tanto puede llegar a hacer. Lo pasa que no lo van a decir. Bueno, en otros países, pero no es mucho tampoco. Donde la cultura está más avanzada que acá. Esto ya, chicos, esto es del siglo pasado, ¿sí? O sea, bueno, habla acá de una lucha. También voy a dejar el link por si lo quieren leer en la página de Sin Careta, pero bueno, ya le digo, es un poco largo. Más o menos dice todo lo que tuvieron que pasar, ¿sí? Para poder conseguir el permiso, porque esta gente luchaba por un permiso para poder traer el aceite canábico que acá no se consigue. Así que bueno, habla un poco de todo eso, y hay unas palabras que quisiera resaltar, que dice: pasado un tiempo se toparon con el problema que tienen todos los usuarios medicinales en el actual contexto de la ilegalidad. El aceite se acababa y las plantas no se consiguen, o es un riesgo tenerlas. Laura y Fernando decidieron importar el aceite de manera clandestina. Ese frasco que ahora traer por derecha les sirve para 6 meses de tratamiento con resultados que a ellos que nunca le pasaron ni cerca de a un porro le sorprende. O sea, que estos resultados a los padres les sorprende que nunca vieron un porro ni por casualidad. Citan, es un paliativo maravilloso. Estoy pensando en que empiece el jardín. Es otra vida. Si andás de hospital en hospital, ¿qué vida podés tener? Pienso en los nenes que vi en los pasillos, en los hospitales, en las mamás sufriendo. Yo tengo miedo. De leyes entiendo cero. Y si tenía que ir presa, iba presa. Pero a mí me impulsó el coraje, que es posible para mucha gente. Relata sobre la decisión de pedirle al Estado abiertamente el permiso y pedirle para que de una vez por todas el Congreso modifique la ley y todos tengan acceso seguro a la sustancia. Necesitamos que se estudie, dice, que se legalice. La planta es maravillosa, no podemos negar eso y no podemos permitir que los médicos nos dejen desamparados. Es un vacío que no está bueno. Enfatiza Laura ante la mirada amorosa de su hijita. Quizás por eso ella la observa, hace un silencio y reclama. La marihuana le da vida a Josefina y tiene que ser así para todos. No, nada, quería agregar eso, que sí, es lo que dice, hay que estudiarla. Eso, hay que estudiarla. Bueno, palabras fuertes y contundentes. No, es que tampoco quería quedar como un drogón de ¡estudienla! Pero digo, no, porque estamos diciendo que la estudien en realidad, no estamos diciendo no, que... No, no, pero... A ver, vamos a lo que vos siempre decís, que no sé por qué no lo estás diciendo esto, porque es como tu repertorio cuando hablamos de marihuana. Hoy se sabe que cura, previene el cáncer de mamas. Sí, pero vos decís algo que ahora se me fue totalmente de la cabeza cuando te lo estaba por repetir. No siento micrófono. Claro. Bueno, no me acuerdo. Bueno, ya me voy a acordar. La cuestión es esta, ¿sí? Que se estudie qué es lo que realmente hace. Hay gente que tiene, a ver, no me creo una sabionda al respecto, o sea, me preguntás a veces y no voy a saber todo, él tampoco, vos tampoco, o sea, pero digo, lean un poco, busquen cosas, busquen información, videos, porque hay mucha desinformación. Y eso es lo que todavía a mí me parece que es por eso que todavía no todo el mundo está fumando. Porque hay poca información al respecto. La comparan con cocaína, la comparan... Y chicos, no la comparan con el tabaco, que mata cientos de personas. La droga, ¿vos decís lo de droga de inicio? Que se considera mismo, una droga de inicio. Lo decís todo el tiempo. La marihuana se considera una droga de inicio porque se cree que es la primera que uno adquiere, digamos, por medio de un tranza, ¿no? Y es como la más leve. Y después, como que al tener un efecto que es, bueno, es el claro, ¿no? Es como una especie de relajación, claro. Pero más allá de eso, la gente empieza a querer cada vez más y esto hace que pasen a otro tipo de drogas por ahí más duras que se consideran. Claro. El tema es que lo que no se dice es que las dos drogas previas a la marihuana es el tabaco y el alcohol, las cuales sí son mortales. Muy evidente, ¿no? La cajita del cigarrillo ya te lo advierte. Y lo más impresionante es que se conocen cero casos de muerte por marihuana. Una persona, el otro día veíamos, decía siete cosas interesantes sobre la marihuana y había una que decía que, bueno, justamente que nadie murió de marihuana, pero que se podría llegar a morir, pero esto es por la cantidad de monóxido de carbono que una persona, por fumarla, ¿no? Claro, exactamente. Es por el hecho de la... O sea, cuando uno lo fuma, también ingiere monóxido de carbono, que es lo por la quema del papel y por estar consumiendo una droga caliente. Pero bueno, cero hasta ahora. Pero aparte era un número estrafalario de cantidad de marihuana que tenías que fumar como para que te pase eso. O sea, claro, sí, no. Bueno, había un estudio que yo leí una vez, me daba mucha risa, que probaron la marihuana en un mono para ver si era mortal. Entonces le pusieron una máscara de gas al mono y lo único que respiraba era marihuana. Uh-huh. O sea, humo, ¿no? Obviamente, no tiene oxígeno, el mono se va a morir, pero no por ser marihuana. Claro, porque no tenía cómo respirar, chicos. Bueno. Esa es la información que hay en internet. Después hay Facebook que son truchos, por favor, cierren esos Facebook. Sí, hay uno que de no sé. Hay uno que estaba con inyectado. Cristianos no sé cuánto que chicos, para yo creo y tengo fe realmente de que ese Facebook no sea real, o sea, que sea un chiste, que estén jodiendo, que igual desinforman terriblemente, porque veo comentarios que apoyando que si fumás marihuana sos gay, te haces gay, ¿viste ese tipo de cosas? Inyectándose marihuana, decime cómo hago, ¿me entendés? No sé, cosas increíbles que espero que sean de alguien. Ojo, que está sí, haciendo casos, un mal chiste porque... Sí, hay casos donde, bueno, chicos pasaron de la marihuana, ¿no?, a otras adicciones y estuvieron eso muy está claro, graves. Pero antes pero seguro eso... que se tomó una cerveza, se tomó 10, se tomó 37 sí, no. Y después habrá recurrido al porro y después habrá... Para mí, la marihuana... Yo fumo marihuana y no toco otra cosa porque no... A ver, creo que pasa por un montón de cuestiones, ¿no? Claro, estamos hablando de esto y podemos estar filosofando sobre la nada misma también porque... Hay una canción que dice que al final sea cada uno el que decide, ¿no? Entonces es justamente la despenalización para que cada uno decida si hacerlo o no con, por ahí digamos, sus consecuencias, pero es porque es algo más psicológico y personal. El hecho de por ahí de pasar de la marihuana a una droga un poco más fuerte es porque algo está pasando en la persona. No es que sean todos los casos. A eso quiero llegar. Bueno. En realidad, quiero aportar algo que es que las drogas tienen un uso... Mejor dicho, tienen dos usos. Uh-huh. Uno es para disfrutar de la droga en sí, disfrutar como... El momento claro, ese. Disfrutás de esta cerveza, de su sabor, Y lo otro es la dependencia, ¿no? Claro, y otro es la dependencia, la adicción, o buscar ese alivio a algo que te está atormentando, tal que cual. Es, bueno, el, ¿cómo sería? Retórico caso del chabón en la cantina ahogándose sus penas. Claro, claro. Es eso, aparte que si vamos al caso, hay estudios... Creo que, no estoy diciendo boludeces, ¿no? Pero que hay estudios que dicen que la marihuana no produce adicción. O sea, yo puedo estar sin fumar. Y porque a veces no hay plata, chicos, porque como no me dejan cultivar. Y no es que te estás retorciendo. Yo he visto a mi madre, y te digo, con 7, 8 años, menos quizás, queriéndose hacer la que dejaba de fumar cigarro. Y hasta que mi viejo venía a las 7 de la tarde y ella... Ahí, en un rincón, ¿viste? Como, uy, no, necesito un cigarro. Es muy chistoso porque el cigarro es por ahí el más mortal y el más adictivo, ¿no? Porque una persona, por ahí al alcohólico no es tan común a una persona que fuma que cigarro. Fuma, claro. ¿No? Y bueno, yo pongo siempre el ejemplo de una persona, no lo voy a decir quién carajo es porque no quiero, pero que, por ejemplo, nada, fumaba cigarrillo, fumaba marihuana, un día tiene un hijo, deja de fumar marihuana, Pero sigue fumando tabaco, incluso amamantando. Claro, es increíble. Qué sé yo, cada uno hace. Mando un saludo, si está escuchando, le dijimos ponga la radio. pero cada uno hace, digamos, lo que digo, le parece. No genera adicción, ¿no? Pero el cigarrillo sí, y aún en esa situación, que bueno, yo por lo menos en mi postura digo que no está buena. Igual, ¿sabés que una vuelta me llamó la atención estar en una joda y entraba la chica con su panzota? Y estábamos fumando, y digo, qué loco que la piba no nos diga, che, me voy afuera, o decirnos a nosotros que vayamos afuera, porque estábamos fumando. Y entre que la ronda va, pum, le cae a la muchacha, y fue como, yo que fumo, en ese momento, hice como, opa, ¿qué pasó acá, loco? Sí, a ver. Y dije, bueno, no, qué sé yo, es su bebé, es su vida, que haga lo que quiera, pum. Entonces, en un momento, ya con un poco más de confianza, le pregunté, chico, ¿qué onda vos? ¿Que estás con la panza, fumás? Le digo, ¿todo bien? No. Mira, me dice, yo tampoco es que quedo del orto, me dice, una, dos sequitas, estoy bien, dice. Y con mi otro nene, yo hice lo mismo y mi nene lo más bien, me decía, ¿viste? Digo, bueno, algo más que entonces quizás para estudiar, a ver qué es lo que sucede con eso. Bueno, nada, hablemos sin saber, hablemos sabiendo un poco, hablemos... Bueno. La gente, yo hoy no me escucho a nadie, chicos. Por el no está nadie. No, hay, estaba Nino. No hay nadie, soy muy poco popular, boludo, es tremendo. Escuchá, tengo el audio de cultura. ¿Tenés el audio de cultura? No sé, vamos a probar a ver si lo enganché. Bueno, justo. Vamos a hacer una cosa. Vamos a poner el audio de cultura, el tema de cultura. Saca, prende, sorprende. Así mueven un poco ahí. Y ponemos la tanda y después viene Martín Silva, que ya está acá, que no lo dije. Voy a pasar antes un audio que me mandó Vani, que colgué, Vani. Viste, vos no estás para estas cosas y yo colgué. Lo voy a pasar ahora, que tiene esta entrevista también con Mamá Birra. ¿Sabés qué? Después de la tanda entramos con Mamá Birra y paso el tema de y paso el audio de Vani. ¿Te parece? Bueno, sí, o sea, pero voy a pasar un tema también del chico que está ahora. De la banda. Dale, de Martín Silva. Martín, que ya está afuera. Vino tempranísimo Martín, así que lo tenemos ahí capturado hasta que sea la hora, Martín. Bueno, che, vamos entonces. Déjame que lo probamos al aire porque este que no quería micrófono, boludo. Tengo que escuchar. Bueno, una vez. Boludo. Escuchá, es que tengo que probarlo, no sé si está, porque no escucho yo lo que hay. Bueno. Puede ser que esté empezado, puede ser el que no haya llegado. El operador es sin carita, chico. Gracias. Y gracias a los artistas que están presentes apoyándonos también. Gracias, Nebla. Se agradece muchísimo. Sí, ahí va. Ahí vamos. Esto dale, Willy. Es increíble para nosotros esto que estamos viviendo. Y bueno, quiero contestar una pregunta que me han hecho bastante sobre la legalización. Me han preguntado qué pienso sobre el hecho de lo que está pasando acá con la medicalización de la marihuana. Y la verdad creo que sí, de cierta manera es un escalón para la concientización del mundo, ¿no? El hecho de que se esté ya aceptando, que realmente es una medicina, ¿no? Totalmente. Me parece que es un avance bastante grande. Pero a la misma vez creo que igual están tratando de mantenerla en sus manos, están tratando de controlarla todavía. Tienen la idea de seguir sacándole dinero a algo, ¿no? Es un producto. Y la verdad es que ninguna planta es un producto, es una planta nomás, ¿no? No hay por qué hacerla, no hay por qué controlarla. Así con los Monsanto, así con todos los controles. Creo que es tiempo de que nos dejemos de hipocresía. Es así de claro. Eso es simplemente lo que tengo que decir. No creo que le falte respeto a nadie con esto. Y tal fue ver el futuro y volver. Hey, llega el tiempo de retroceder. De vuelta al 84, voy a cantar como cantaba el gato. La escuela de Papa Hugo y Prince Jasbo. DJ Style, el original Danzal. Ey, vendírele bomb, vendírele bomb. Vendírele bomb, bomb, dírele bomb skin. No puedes negarme que se siente bien. Vendírele bomb, bomb, dírele bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Déjame probar, yo sé que tiene verde. Desde acá lo veo casi fosforescente. Eso no se pierde aquí ni por accidente. Digo, saca, prende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente, aunque los otros cinco sentidos lo intenten. Digo, saca, prende y sorprende. Nunca hemos sido de seguir la corriente. Deja que el perico de la nariz se reviente. Por acá seguimos alimentando la mente. Digo, saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Vendírele bomb, vendírele bomb. Vendírele bomb, bomb, vendírele bomb skin. No puedes negarme que se siente bien. Vendírele bomb, bomb, vendírele bomb. Digo, saca, prende y sorprende. Es tiempo de que nos hablemos de frente. En Uruguay se sentó un precedente. Que necesario el cambio es inminente. Digo, saca, prende y sorprende. En esta lucha siempre hemos estado en el frente. Civilizadamente desobediente, aunque aparentemos ser los locos de siempre. Digo, saca, prende y sorprende. No es que no importe lo que piense la gente. Es que poco a poco trastoquemos la mente. Hasta que se concientice el continente. Digo, saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. Saca, prende y sorprende. saca, prende y sorprende. Me cansé de comprar, me cansé de enviar a pa'lante, lo que hay es crecer. Una, dos, tres, cuatro, cinco, matazo, seis. Si aquí hay Monsanto, ya no creo en la ley. No tiene peso lo que me diga el juez. Vamos a virar la balanza al revés. Con siete, ocho, nueve, matazo, diez. Voy para adentro, pero digo otra vez. Me cansé de comprar, me cansé de tirar pa'lante, lo que hay es crecer. Me cansé de comprar, me cansé. Me cansé de comprar, me cansé. Digo, saca, prende y sorprende. Déjame probar, yo sé que tiene verde. Acá lo veo casi fosforescente. Eso no se pierde aquí ni por accidente. Lo saca, prende y sorprende. Fumando es como la gente se entiende. Esa ultra voz de la conciencia no miente, aunque los otros cinco sentidos lo intenten. Lo saca, prende y sorprende. Aunque hemos sido de seguir la corriente. Deja que la coca otra nariz se reviente. Por acá seguimos alimentando la mente. Venderle bomb, venderle bomb, venderle bomb, venderle bomb, skin. No puedes negarme que se siente bien. Venderle bomb, venderle bomb, skin. Venderle bomb, venderle bomb, venderle bomb, venderle bomb, skin. No puedes negarme que se siente bien. No puedes negarme que se siente bien. Sin careta. Hola de nuevo, soy yo y te quiero y no me puedo soltar. Ya hice el intento, pero reviento solito de pensar. Sos tan bonita, una florcita dulce para cosechar. Tan calentita, sos un solcito y yo me quiero quemar. Todos los días como rutina te extraño al despertar. Entonces siento tu voz adentro y me la empiezo a arreglar. Yo no sé lo que te pasó, ni a dónde estás, ni por qué te has ido. Yo no sé por qué se acabó. Solo sé que necesito amor. Hola de nuevo, soy yo y no puedo. ¿Y qué querés que le haga? Ya no me esfuerzo porque de fuerza no me ha quedado nada. Sos una idea fatalmente buena y vas por mi cabeza. Ay, ay, ay, no me acuerdo ni cómo es que era cuando estaba cerca. La mania no quise, se me abrazó lo que sea. Voy a esperar hasta encontrarte en el subterráneo de casual manera. Yo no sé lo que te pasó, ni a dónde estás, ni por qué te has ido. Yo no sé, no sé, no sé por qué se acabó. Solo sé. Estamos haciendo radio 93.5 MHz. Una radio distinta. Estamos haciendo radio. Una radio distinta. 93.5 MHz.

conductora Flavia, Johnny, Leandro, Marita llega en un rato para sacar fotos, Martín Silva en vivo, en acústico, Beatriz Villar, así que muchas gracias a todos y estamos comunicándonos, dentro de poco les mando otro audio. Bueno, no sé. Esto obviamente yo lo tenía que pasar al principio, el bromarista ya está acá, Martín Silvia está ahí tomando unos mates, viste, todo ya está, ya Beatriz pasó. Beatriz se fue, nos dejó un beso, claro, así que un poco atrasado, Vali, pero bueno, la intención estuvo, sabés que suele pasar, y también nos dejó una entrevista, una mini entrevista al hippie, al cantante de Mamá Birra, que vamos a escucharle, después nos vamos a ir con un temita. ¿Cuál era, don operador, que tiene micrófono hoy? El día después de Mamá Birra. Así que escuchamos la mini entrevista de Vanina al hippie y después vamos con el tema. Y después ya entramos directo y nos volcamos de lleno a Martín Silva, que está acá hace un rato largo tomándose unos mates con nosotros. Bueno, estamos con el hippie, cantante de Mamá Birra, que recién se bajó del escenario acá en Área X. ¿Cómo fue el show? Lindo, hermoso, la verdad que está buenísimo tocar gratis para acá, para la comunidad, para los vecinos, así que estamos contentos. ¿Y ahora qué sigue? Ya no, vamos al Rodney, en el marco de la presentación de la guía gastroalcohólica. Perdón, se cortó el audio. La guía gastroalcohólica. ¿Y cómo viene? ¿Tocar al mediodía, a la tarde, a la noche? Bárbaro, es comer dos asados. Se la banca Mamá Birra. Sí, es como comer dos asados. ¿Y el jueves en Sadar? El jueves vamos a Sadar. Jueves Sadar. De locales en Sadar. Ojalá. ¿Cómo está la venta? Está bien. No sé, está bueno. Gracias, Jipi. Beso, gracias a ustedes. Saludos Sin Careta, aguante Sin Careta. Yeah. siento mejor. El día después. Me siento mejor. El día después. Me siento mejor. El día después. Ah, cómo me cuesta volver, ¿no? No sé qué decir cuando vuelvo. Es como, bueno, y bueno. Bueno, ese fue Martín Silva, lo que estaban escuchando, que está aquí. Hola Martín, ya ¿cómo desde estás? Temprano, ¿todo bien Martín? Bien, acá estamos. Un saludo grande para toda la audiencia de Sin Careta. Muy bueno, bien. Muy contento de estar acá. Te digo que tuve gente poniendo me gusta a la foto de Martín, que espero, y Dios quiera que nos estén escuchando. Carolina Balduzzi, sí. Isa Cepeda, Mauricio Gabriel Martínez. ¿Puede ser que estén por ahí? Puede ser, ¿cómo no? Bueno, les mandamos un saludo si es que nos están escuchando. Y si hay gente escuchándonos, háganoslo saber, ¿sí? Al 5433-3607 nos pueden llamar, salir al aire o simplemente llamarnos y decirnos que están ahí y vamos a estar muy contentos también. O nos pueden escribir al Facebook de Sin Careta, ¿sí? Martín, ¿de dónde venís, Martín? Yo no sé nada de ti. Mirá así que vamos a tener que hablar un montón. Buenísimo. Vengo con unas ganas de hablar bárbaras. Genial, que vengan todos con ganas de hablar porque es mi primera entrevista, quiero que lo sepa. Qué bien, qué así bien. Que y no sé también, si estará bueno. Así que... bueno, genial. Me re relajo, boludo. Estamos ahí. Siento cómoda todo, buenísimo. ¿De dónde sos, Martín? ¿De dónde soy? Soy de acá, soy de Avellaneda. Nací en Herley. Viví en Lanús. Acá, Lanús, zona sur. Sí, zona sur a pleno. Después... Decime si en zona sur no es donde está la posta. El rock está en zona sur. Sí, ¿no? El rock está en zona sur. Esto es así. La música, el arte, es todo zona sur. Cuesta mucho encontrar lugares como los hay acá en sí, zona sur. Sí. Cada vez está costando más. Y sí. Martín. Escúchame, ¿qué es más o menos lo que...? Bueno, seguimos, sí, o sea, sí, porque sí. Quedé ahí con 4 años en Herley, o sea... Dale, decime. Con la armónica de mi abuelo, que recién la encontré una vuelta en un cajón, ¿viste? Y bueno, ahí empecé. ¿Con eso empezaste? ¿Qué edad tenías? Empecé a los 4 años, 3 años, 2 años, ¿no? Soy muy precoz. Y bueno, y después me fui a Wilde, allá al complejo de Wilde, donde viví... los años mozos, toda la adolescencia y demás, o sea, las primeras bandas de rock y todo eso. Y bueno, después de ahí ya parto de la casa familiar, empiezo a estudiar. ¿Qué es lo que empezaste a estudiar? Y empecé a estudiar musicoterapia. Oh, mirá. Sí. Está bueno eso, está bueno, me gustaría igual, si tenés ganas por ahí de hacer, me gustaría saber de qué se trata eso. Porque sí. Uno siempre lo escucha como la aromaterapia y como todo eso y uno dice, ¿qué onda esto? Y buena ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Buena onda la musicoterapia? Y la musicoterapia es muy amplia, sí, o sea, básicamente es todo lo que se puede hacer, digamos, a través de la música para contribuir a la salud de las personas, ¿no? Uh-huh. Y dentro de eso, bueno, la salud es un campo muy amplio. Eso te estaba por preguntar. También. Y bueno, también cada musicoterapeuta tiene su librito y sus formas, ¿no? Su manera de concebir la realidad. Yo estoy parado más en un marco psicosocial, comunitario, uh-huh, y demás. Y bueno, a través de la musicoterapia, digamos, laburo de profesor de música, trabajo ahí con niños. Así que bueno, bien. No me dedico, digamos, de lleno a la musicoterapia. Sí, siempre pero bueno, arrancaste a estudiar eso. Sí, arranqué a estudiar eso. Terminé después de muchos años. Buenísimo, eso es muy bueno. Darle el corte. Y bueno, y ahí en esa época muy linda con todos los compañeros de la facultad, se estudia acá en Avellaneda también, ¿viste? Uh-huh. O sea, se estudia acá en la facultad, en la UBA de Avellaneda, depende de psicología la carrera. Y bueno, ahí vivíamos en una casa en La Carra y Agüero, acá en el barrio. ¿Con tus amigos? Con mis amigos que nos conocimos ahí en la facultad. Mirá. Con el querido Fabricio Montilla de San Juan, músico espectacular, actor, que tiene su disco ahí dando vueltas que se llama El Mundo Está Lleno de Pájaros. Que se los recomiendo, uh-huh. Pueden ahí buscarlo a Fabricio Montilla, un exponente impresionante de la cultura emergente de la provincia de San Juan. Y bueno, ahí seguimos estudiando, me fui a vivir a Barracas, una casa más grande, la casita musical, siempre tocando también, ¿no? En diversos proyectos, desde el comienzo ahí que arrancamos con Yamán. O sea, tuviste bandas antes de ser Martín Silva. Sí. siempre fui Martín Silva, pero solo, digamos. Así, sí. ¿Y de qué eran? O sea, ¿con qué banda qué arrancaste? Arrancamos, o sea, haciendo con Yamán, en la Escuela de Enseñanza Media número 2, allá en Wilde. Maravilloso, toda la época de Yamán, o sea, viste, empezando a aprender música con muchas inquietudes, o sea, y ahí nos conocimos con... Jóvenes, muy jóvenes. Muy jóvenes, o sea, sí, 13, 14 años. Y bueno, una etapa, la verdad, maravillosa, o sea, toda esa época, viste, de formación y deformación, muy buena, de mucho aprendizaje, de mucha vivencia, que después esa misma vivencia es lo mismo que hoy día a uno lo motoriza a, creo que, a seguir adelante y viste, esas primeras vivencias de satisfacción en la adolescencia y demás que te marcan, y bueno, a mí me marcó muchísimo toda la cuestión de la música. ¿Eso y... era apoyado por tu familia? O sea, hasta se copaban en eso, o sea, lo disfrutaban con vos, o era por ahí algo más de, bueno, qué sé yo, el pibe está ahí no, tocando algo. Y, fui apoyado, ¿viste?, por mi familia. Eso es buenísimo. Es buenísimo. De ahí salen los buenos músicos para mí. Del incentivo, sí, de familiar, una familia, ¿no? Digamos, artística y demás. O sea, sí. Fui apoyado, sí, totalmente. Siempre. De hecho, viste, en algunos momentos, a veces, ¿qué pasa con el tema del estudio? Tener la posibilidad, viste, de decir, bueno, a ver. Viste que está bueno estudiar, viste, uh-huh. y para nosotros fue una cuestión de mucho esfuerzo, ¿no? Claro. Sostener un estudio, viste, en la universidad, o sea, muchas veces con pocos medios, con pocos recursos. Claro, ¿viste? Perdóname, pero ¿qué edad tenés, Martín? Yo tengo 38 años. Okay, sí. O sea, no había la facilidad que hay ahora de ponerte un video y de última, qué sé yo, intentar tocar alguna cosa o... Sí, Se experimentaba de otra forma, ¿no? Se aprendía de otra forma, ya tocando vos solo, porque en realidad vos tenés que descubrir el instrumento sin nadie que... Ahora te digo, ponés en YouTube cómo tocar cualquier cosa y te aparecen, ¿viste? Sí, por eso sí. los músicos que tienen tu edad e incluso más, para mí son los que tienen la posta, como por decir, ¿no? Porque... se hicieron desde ninguna información, digamos, extra que pudiera sí, venir. Sí, siempre había información igual, o sea, porque de hecho, viste, o sea, qué sé yo, la música, la radio, los cassettes, sí. Los CDs. Sí, sí, sí. Igual, y bueno, la inquietud, ¿no? O sea, que ahora la inquietud es entrar en algo, en un... publicás ahí el nombre, play, al toque, claro. La bajas. Claro. En esa época... como antes, muchísimo más también, viste, había que buscar más y bueno. Y siempre ahí en el barrio, viste, estaban aquellos eruditos del rock que a uno también lo iban formando y bueno, más o menos marcando un poco el camino. Uh-huh. Eran más referentes. Más. Siempre, ¿no? Sí, la movida del barrio, siempre estaban ahí los referentes que bueno, bien, sí. Escuchame, Martín, y a todo esto, ¿cómo vos me dijiste tu primera banda fue? Yamán. Yamán. Después. Con Yamán estuvimos varios años. Eso. Sí. Llegamos a hacer los Rolling Stones de Wilde. Mirá. Una cosa así como. O sea, era rock and roll, ¿eh? Yamán. Era rock and roll. Era rock and roll, sí, era rock and roll. Digamos, en esa época escuchábamos mucho The Doors, Pink Floyd, uh-huh. Teníamos unos teclados y tratábamos de hacerlo medio así, tener esa onda. Sí, que no nos salía ni a palos. Pero bueno, le poníamos la impronta y bueno. Eran populares en Wilde. Y atravesamos todo el periodo de la secundaria, ¿viste? La cima de la popularidad que después bajó estrepitosamente. Claro. Era la banda de la escuela. Claro, y de repente... era maravilloso, ¿viste? Un subidón tremendo y de pronto terminaban las clases y chao. ¿Viste? O sea, claro, qué loco. Y bueno, sí, Yamán, bueno, muy buenos años ahí con todos los chicos, o sea, todavía somos muy amigos con muchos, o sea, uh-huh. Sigue. Buena bueno, Marcos onda. Romano con Tritónicos, que era el baterista legendario de Yamán, tiene su banda Tritónicos ahora. Y bueno, y muchos otros amigos, Gustavo Fernández, que hoy día Gustavo Fernández toca con en Artefactos de Ahora, que es la banda que me acompaña. Yo, sí. Yo digamos, salí como solista después de nada, de procesos, ¿viste? Sí, o sea, sí, sí. De evoluciones. Sí, evoluciones o formas de ir concibiendo lo que va pasando y, viste, por momentos es costoso la cuestión de sostener una banda. Sí, sí. Viste, llevarla adelante. De los ensayos, de que vayan todos, de que todos tengan ganas de tocar. Claro. Sí. Sí, sí. ¿Vos sí. a qué te referís en particularmente? ¿Cuál fue tu problema, digamos? Así que... No, no hubo problemas. O sea, bueno, después de Yamán, sí. Armé otra banda que se llama Vivos, una banda que lamentablemente tocó muy poco en vivo, pero era una banda muy buena. Paradójicamente. Sí, paradójicamente. Sí, sí, los Vivos fueron maravillosos, o sea, con Alejandro Molina, gran hermano, y Gustavo Fernández también, que somos amigotes desde la primaria con el Gus. Y bueno, ahí armamos un trío tipo más de folk rock y qué sé yo. Uh-huh. Ahí parábamos en Herli. Yo vivía ahí en Sarmiento y Cascaraville, qué sé yo, teníamos ahí la base de operaciones. Enfrente del Matute Cultural. Yo vivía en Cascaraville y... No, miento, en Campichuelo y Sarmiento. Campichuelo y Sarmiento, Campichuelo y Sarmiento. Mirá, éramos vecinos, querido. Tal cual. Ahora estoy en la Loma del Orto, ¿no? Porque yo soy acá de zona sur y estoy parando en San Justo porque, bueno... Traedora. Circunstancial. La vida me ha llevado ahí. Sí, qué sé yo. San Justo igual. Me gusta más el sur. Está la gente ahí del Cuervo, allá en Ciudad Evita. Ah, mira. ¿Conoces? No, no los conozco. Bueno. Y continúa. ¿En qué estábamos? Bueno, Vivos muere... Después retorna, fue el regreso, hicimos el regreso de los muertos vivos sin éxito. Y bueno, y ahí, digamos, después de eso, que yo me voy para Barracas, y ahí armamos una gran banda que es Masivos, con Juan Contreras y Emanuel González, que es un hermano que vive en Chile, es chileno, nos conocimos todos en la Facu. Y bueno, y con Masivos, viste, fue muy bueno. Era esto, ¿no? Siempre en la búsqueda de que la banda tenga una identidad, tenga una estética, que las decisiones sean democráticas, que todos impulsemos para el mismo lado. Claro, claro. Siempre en esa búsqueda, que de hecho todos mis procesos anteriores, o sea, venían en relación a esta cuestión. Con el karma mío, que yo era el que hacía la mayoría de las canciones. Claro. Y bueno, y con los Masivos estuvimos ahí trabajando unos años maravillosos, hicimos ahí dos discos. Y bueno, y después, ¿qué pasó? Pasó que la familia se empezó a multiplicar. Yo fui papá, Emanuel fue papá, Emanuel decide viajar a México, a Chile. Y bueno, y ahí nos quedamos con Juancito, que éramos así como el núcleo de la banda, o sea, y después había como otro, siempre músicos invitados y demás. Y yo, viste, como que dije, bueno, vamos a parar porque... Justamente porque creía que era complicado esto de volver a encontrar una formación, sí, que tenga encima, todo eso, sí, que estaría, sí, bueno que por tenga sostener las bandas, de, ¿no?, pronto el nombre del proyecto, tal, ¿entendés? Cual. O sea, sí, sí, sí. Y bueno, y ahí entré... Esto fue ya ponerle 2010, uh-huh, una cosa así, que disolvimos Masivos. Después de haber tocado bastante, bueno, salir, viste, tocamos mucho con Masivos, la verdad, o sea, por Conurbano, por Capital, y mucha plaza, calle metíamos, o sea, no, yo no trabajé mucho durante varios años haciendo música ambulante, y bueno, entonces en esa época estábamos con toda esa impronta de los callejeros y qué sé, sí, yo, sí, ¿viste? Entonces, bueno, ¿viste? Íbamos todos los fines de semana al Parque Lezama, ahí en San Telmo y tal. Bueno, acciones buenísimas, pero que también imprimen un desgaste por momentos. Claro. Y bueno, y ahí quedé solito, dándole a la vihuela. Claro. Escúchame, ¿y cómo fue, digamos, ese momento de decir, bueno, loco, que me la banco yo solo? Es más allá, vos me decís, ahí lo que escuchamos, o sea, tiene más que una guitarra, o sea, no es que estás, sí, solo, quizás te acompañe una banda cuando vas a tocar, ¿cómo es ese tema? Y mira, yo después que de esta movida de que disolvimos Masivos, yo ahí me viste, como que me empecé a replantear un montón de cuestiones en torno a decir, bueno, cómo armo una banda de vuelta, que esto, que aquello, claro. Y bla. Y empecé a grabar ahí en mi casa, ¿viste? Justo en esa época. Como cosa tuya, empezaste a grabar. Sí, como... me instalé un programita, qué sé yo, empecé a grabar y ahí empecé a maquetear ahí un montón de canciones. Y paralelamente a esto, como que entré como en un circuito de eventos, de eventos multidisciplinarios, onda con, qué sé yo, poesía, teatro, música y demás, donde, viste, lugares que daba para ir con la guitarrita, ¿me entendés? Claro. O sea, y tirar un par de temas y qué sé yo. Y entré a transitar mucho por ese lado, ¿viste? O sea, que nada, que estuvo bueno, probando canciones y eso. Y mientras tanto seguía grabando en mi casa. Y era cómodo, estaba bueno estar ahí tranqui vos, y sí, con tus cosas, tu guitarra. Muy cómodo. Claro. Y te dijiste, ¿de qué banda? Sin ningún tipo de problema. Soy Martín Silva. Claro. Y ya está. Claro, estuvo bueno eso también, viste, como a veces, va, por lo menos a mí me definió, viste, o sea, dije, bueno, está bien. O sea, yo hago canciones, este es mi laburo, para armar una banda tienen que coincidir un montón de cuestiones, qué sé yo. Entonces, bueno, fui solo, y una vez que tenía ya varios temas y qué sé yo, nos volvimos a juntar con Juan, que Juan venía tocando la bata en Masivos. También, bueno, musicoterapeuta, el Juan, o sea, un músico zarpado. Y nos juntamos con Flecha Roca, también bajista de la carrera, hermanos, todos hermanos, viste, hicimos toda una formación grosa. Sí. Ahí en la facu, entonces hay como mucho afecto. Y bueno, y ahí pude distinguir esto, digo, bueno, muchachos, amigos, a ver, me da segunda en esta. Y bueno, y ahí empezamos a formar los artefactos de ahora, que es la banda, ¿no? Uh-huh. Y a mí lo que me libera es esto, me libera de que yo puedo salir, laburar solo, claro. ¿Me entendés? O sea, de pronto cuando va para ir con la banda, o sea, vamos con la banda... Pero no es algo que ellos tengan como algo, digamos, obligatorio, y hago comillas, porque esto es radio y no me ven, o algo como... Bueno, hay veces que, viste, que no quieren ir, no, que me queda lejos, no, que esto, o sea, te desliga un poco de ese problema, sí, existencial, digamos, de que no, si hay algún quiere algún lado, loco, voy yo. Eso por un lado, pero igual hay fechas y fechas, o sea, por ejemplo, en este ahora... Nosotros hicimos este disco, o sea, que este disco es un disco que venimos elaborando ya desde entonces con esas maquetas, o sea, después esas maquetas llegaron a José María Ríos, que es el que produjo artísticamente toda esta movida, y bueno, y ahora está terminado, ¿me entendés? En ese tránsito pasaron 3 años, ponele, en que se fue consolidando los artefactos de ahora, y hicimos este disco que se llama Canciones que pasaron de moda, volumen 1, Me gusta el nombre, bueno, Canciones costó. Que pasaron de moda. Ahora después te voy a preguntar por qué. Sí. Y costó mucho tiempo, mucho esfuerzo, ¿viste? O sea, ¿viste cómo es? Ustedes saben, sí, acá, sí, cómo sí. Es la pulmoneta, ¿no? Sí, todo lo que es grabación, masterización, claro, toda claro, esa movida, sí, es sí. un dolor. Pero bueno, hay que concebirlo como una inversión, ¿viste? O sea, uno tiene que invertir en eso y después, bueno, laburar en consecuencia. Y mínimamente... Escuchame, Martín, te voy a interrumpir. Sí. ¿Estás muy serio? Sí. No me gusta. Mirá vos. No me gusta, Martín. Escuchame, hacemos soy música. Serio, hacemos serio. Música, a ver si... Soy serio. A ver. A ver, ¿de qué va Martín Silva así. En acústico? Bueno. ¿Qué vamos a hacer? A ver, y vamos a hacer... Vamos a hacer unas canciones más nuevas, ¿no? Las que pasaron de moda, porque las pasaron de moda ya pasaron de moda y claro. Están grabadas ahí. Y después por ahí podemos escuchar algún otro adelanto de este disco que va a salir a mitad de año. Y que para eso te cierro con la idea, ¿eh? Para que el público oyente no se pierda ahí. Y ahora vamos con la musiquita. Mirá que traje como 10, 12 canciones para hacer. Ah, bueno, listo. Entonces te dejo tocar y dejo de hablar boludeces, Martín. Escuchame una cosa. No, ahora estamos armando, digamos, lo que va a ser el lanzamiento del disco y toda esta historieta. Entonces, bueno, la banda sí va a estar y vamos a presentar el disco con la banda y la banda salir a circularlo y salir a laburar con esto, ¿no? O sea, Entonces, bueno, está eso. Y después hay como otro tipo de, por ahí, eventos o cuestiones que por ahí voy a tocar solo con la guitarra o qué sé yo, y todo bien. Pero bueno, estamos a full también con los artefactos de ahora, ¿viste? También trabajando, ahora empezando a ensayar, pensando en esto que se viene. Así que bueno, vamos a ver, vamos a hacer... voy a hacer A la Aventura. Una canción que nunca hice, o sea, son canciones, estas canciones son nuevas. Exclusivo, sí, diría Vanina Monte. Vamos a hacer... Exclusivo, sin careta. A ver si me la acuerdo, porque me traje acá los papiros también. Los papiros, son papiros posta. Sí, sí, porque dije, bueno, voy a aprovechar que voy a sin careta, me voy a sacar la careta y voy a... Es lo ideal. Martín Silva. Voy a tocar un poquito de pan rock. Acústico, en sin careta. Vayamos a la aventura, llevemos la marihuana escondida en el bagullo debajo de la planta del pie. Si esto ya es una locura y no me alcanza la guita por unas cuantas semanas, no quiero nada, no quiero nada. Pasémosla bien, pasémosla bien, pasémosla bien, viajando en tren. Pasémosla bien, pasémosla bien, pasémosla bien, pasémosla bien. Para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para para viajando en tren. Pasémosla bien con los chicos, pasémosla bien con las chicas, pasémosla bien, pasémosla bien. Me cuesta mucho dar tres pasos, wow, en una misma dirección, wow. Las cosas cambian en el mundo, y si el mundo cambia, cambio yo. Pasémosla bien, pasémosla bien, pasémosla bien, viajando en tren. Pasémosla bien con los chicos, pasémosla bien con las chicas, pasémosla bien, pasémosla bien, pasémosla bien, pasémosla bien, pasémosla bien, pasémosla bien, pasémosla bien, pasémosla bien. ¿Quedó claro? Está bien. Pasémosla bien. Me parece que había que pasarla bien, ¿no? Bueno. Muy bien, espero que haya quedado claro. Qué locura, por favor. Está bueno, por lo menos estás un poco más relajado. Me tenés tensa, Martín. Me tenés tensa posta. No sé cómo. ¿En serio, Flavia? Bueno. No me digas eso. Sí. Bueno, puede ser que esté tensa porque digo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué haces? ¿Y ahora que tocó Martín Silva? Escúchame. ¿Me dijiste cuántos temas tenés ahí? No sé, hay varios. ¿Tenés para un rato? Yo vi como 10. ¿Qué me querés? ¿No me vas a dejar solo acá? ¿Te voy a dejar solo acá? ¿Nos vamos todos afuera? Mirá lo que me vas a tomar hacer. Una cerveza. Mirá lo que me vas a hacer. No sean así. No, mentira, no mentira. Escúchame, ¿hacemos otro? Dale, hacemos otro. Vamos, después ponemos alguno del disco, algo que tenemos ahí grabado, que tiene todo el instrumento, todo. ¿Qué hacemos, Martín, ahora? Vamos a hacer ahora una canción dedicada para todas las familias. Pero bueno, tiene la particularidad de que está en portugués, portuñol, portuñol. Sí. Me gusta. Traté de hacer como una traducción en algún momento que viajé a Brasil. Sí. Tiene cara de hombre viajado. O tiene la cara. ¿A qué fue eso? No. No sé. No sé si viene. Es como una actitud. Actitud viajística. Bien de constitu. No. Y de vuelta. Bueno, yo no me fui a Brasil. Pero acá el amigo sí. Así que está bueno eso. Bueno, a ver entonces, ¿cómo se llama entonces? Se llama Minia Familia. Bueno. Entonces dice algo así. Tiene un corito también que. Que lo podemos cantar todos juntos, o sea, ya como para ir liberando un poco. Ahí va. Hacerlo. decir, silembro cara. Miña familia é a miña familia. Miña familia é lugar. Como cada familia tem algo de especial. Minha família é a minha casa, onde está pai, onde está mãe. Eu fico tão feliz quando vamos pra uma caminhada. Oh, sim, da da da da. Da da da da. Minha família é a minha família. Minha família fala uma língua. Eu falo a língua da minha família. Muitas vezes não falamos. Pode demorar muitos dias. Minha família não gostou de mim. Eu quero o melhor para todos os familiares que vivem no mundo. Família é a minha família. E agora eu disse aí, é? Da da da da. Da da da da. Minha família é a minha família. Minha família é a minha família. Vamos todos em casa uma vez mais. Da da da da. Da da da da. Minha família é a minha família. Vamos, minha irmã Sabrina. Da, da, da, da. Mamita Adriana, aí também está a voz. Oh, oh, oh. Minha família é a minha família. Dedicada para Oscar também. Román. Todos os sobrinos. Para Indo. Yo ya estoy en mi familia. No me lo sacás hasta pasado mañana ahora, mi familia. Escuchame, Martín, está Carolina Balduzzi. Sí. Dice, Andrés Testagarrosa, Indio, Pocha, Sabri, Paloma, Daro y más allá del barrio, escuchando a Silva. Mirá vos. Me pone. ¿Qué tal, eh? Gracias, Carolina. Me estaban escuchando qué al final. Compromiso. Qué vergüenza. Un saludo grande para Pocha le voy a mandar. Chicos, qué vergüenza. Bueno, un saludo a Pocha. Sí. Qué bueno que nos escuchen, che, estoy... Mirá, te pone... Me encantan las fotos, sos muy popular, Martín, quiero que lo sepas. No me digas eso, por favor. No, te están escuchando, nos están escuchando, parecía que no, pero... O por lo menos Martín hizo que nos parece escucharan. Que no. Martín, sí. Que vino con hinchada, ¿con quién estamos, Martín? Y ahí nos encontramos con Solange. Sol ya, chupandinguera, Sol. Chupandinguera vieja, Solange. Sí, sí, sí. Sachilarigue. Sol ya es de la casa. Con Sol nos conocemos desde la infancia prácticamente. Ah, mirá. Claro. Claro, tenía allá que, por los barrios de Wilde. Tenía que estar Sol acá. Es como más? El Sol. Y es como el Sol, claro. Y después la amiga de Sol de la familia Capanguera está acá. Y de Rock and Roll de País. Me encanta su flequillo, señorita. ¿Cómo es su nombre? Sí, sí, sí. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo no se acuerda? Lula, de Lula, Lula. ¿Luna? Lula. Lula y Andrea. Ahí está, Lula y Andrea, entonces. Pero vos no eras... ¿Cómo era? Me habían dicho un apodo. ¿Puede ser o no? La zurda. No era ese. Flashé yo, entonces. Bueno, no importa. No lo voy a decir. ¿No querías que le dijera el apodo? ¿No querías que le dijera? No lo dije. Escuchá. Bueno, escúchame, Martín, ¿escuchamos algo grabado? Dale, escuchemos. Así nos vamos a hacer un break. ¿Le digo yo? Díganos. Y a ver, ponga la computadora, ya que estamos con la radio online. Ahí va. Este. Esta, la estamos ubicando. Esto es cargando, dice. ¿Estamos? ¿Vamos a escuchar? Hace boicot el operador con mi primer día sola y abandonada de Vanina Montes, porque después estoy llena de gente acá. O sea, estaría bueno. Estás llevando muy bien, digo. Bueno, sí. La verdad que. Tremendo. La verdad que estoy que no sé qué digo igual, ¿eh? Yo soy yo. En este momento no soy más que yo. La radio es así, ¿no? Así que es lo que hay, gente. Y hay que llenar el éter de alguna manera. Así que bueno, estamos tratando, hacemos lo que podemos para tratar de cubrir a Montes en su espacio, ¿sí? Que tan amablemente nos ha dejado ocupar. Vamos a escuchar entonces, me habías dicho ya. La computadora. La computadora, Martín Silo en Sin Careta, 93.5. careta. Legalícenla.

Ah, Lea, yo boludo, vos podías hacer lo que quisieras. Vos andás a decirle, Jonathan, te corres de acá y operás vos. Esto es así. Escuchame, Martín, volvamos a Martín. Volvamos a dónde estábamos, en las fechas. Estabas en las fechas. ¿Hay fecha para Martín? Estamos armando para la segunda parte del año, salir con el disco y demás. O sea, todavía no hay nada, digamos, que se pueda decir. Pero, a ver, déjame hacer un poco de memoria. Estamos en mayo. Opa. Opa, mirá, se me hizo la laguna. La laguna mental. Esto es el 10 de junio, ahí me va. Parece. Viernes 10 de junio. ¿Puede ser? Puede ser. ¿Dónde? Viernes 10 de junio. Para encontrar a Martín tengo que poner Martín Silva. Y no es que tengo una página, digamos, para encontrarte. No, soy ahí, estoy ahí, vos. Soy yo. Simplemente Martín Simplemente Martín Silva. Hay que hacer un disco. Simplemente Martín Silva. Y después está Artefactos de Ahora. Lo dejamos al Facebook de Martín por si le quieren pedir temas, por si quieren ver cuándo toca, que calculo que pondrás todo ahí en Facebook. Ponemos todo en Facebook, sí. Ahí lo dejamos en el muro, me equivoqué, lo puse en el de Vanina, no se va a molestar, pero lo vamos a poner en el de Sin Careta para que... Bueno, igual Vanina tiene de amigo a todos, yo estoy manejando el Facebook de Vanina, qué suerte que no me cayó nada raro, ¿viste? Porque hubiera, como el otro día, que fue una cosa loca. Bueno... Entonces, el 10 de junio vamos a estar en la Casa del Flaco, acá en la calle Barceló al 500, en el barrio de Villa Domínico, con el amigo y compañero Martín Bonanata, que también, bueno, un músico exquisito de acá de Avellaneda. ¿Acompañándote? No, Martín Bonanata desplegando sus canciones. Ah, buenísimo, su disco, es otro artista. Sí, canciones para recortar y pegar. Y bueno, yo seguramente le voy a estar teloneando, ahí haciendo algunas cancioncitas previas. Esto va a ser el 10 de junio en la Casa del Flaco. La de la ira y la salud. Barceló al 500. Ahí va. Barceló ahí. Al 500. Sí. La Casa del Flaco, del Flaco. Estamos hablando del mismo Flaco, ¿verdad? Yo creo que es aquel Flaco. Está, sí. Está perfecto. Ese que todos conocemos. Me gustaría conocer esos lugares. Hay un montón. Una vuelta fui a la casa de Luca. Sí. Que yo dije, debe estar re salpada en una casa. Me llevé una decepción con la casa de Luca. Bueno, pero era la casa de Luca. Sí, pero qué sé yo. Aparte no la habían puesto porque de última ponerle un par de cuadros de Luca, qué sé yo, algo. No, nada. Museo, nada que ver. No, pero cosa que vos te sientes y digas, loco, ahí estaba sentado en el sillón donde estaba sentado, lo que no sé, flashearla de alguna forma, no sé, digo. Claro. Bueno, no sé. Martín, escúchame, hacemos unos temillas. ¿Te parece hacemos una seguidilla de dos temillas? Dale. ¿Se puede? Dale. Dos, tres temillas. ¿Se puede? Cuatro. Sí, vamos. Bueno, vamos. Mandale play, Martín. Sin careta es propiedad de Martín Silva en este momento. Qué bien. Así que haga y deshaga. Bueno, a ver, voy a hacer uno para cantar ahí en casa. Ahí va, a ver. Que se llama Ayala. Dice así. Vivimos asustados por lo que va a pasar. Nos tienen informados, sabemos escuchar. Miramos desconfiados a la gente pasar. Ser individualista es algo muy normal. Yo sé de algunas cosas que fueron a pasar. No quiero que de vuelta me vengan a buscar. Creo que lo que dicen por algo debe ser. Por algo las personas tratan de hacer el bien. Qué linda que es la vida. Tan linda la niñez, la vida es lo divino, tenemos que saberlo. Wow, shala la la la la. Wow, shala la la la. Wow, shala. Sha la la la la. no te pongas necia y que te puedas abrir. Esto es más de lo mismo, no vayas a pensar que hayamos inventando la pólvora. Vivimos asustados por la inseguridad, nos tienen agarrados por todos lados de pies y de manos. Miramos desconfiados a la gente pasar. Ser individualista es algo muy normal. Qué linda que es la vida, llegar a la vejez. La vida es lo divino, tenemos que saberlo. Oh, oh, oh. Ya la. Bien, bien, bueno. No, acá estoy, acá estoy. Tengo a Carolina Balduzzi. Sí. Que me dice, ya la, la, la, la. ¿Qué tal, eh? Estaba cantando, vos dijiste, para cantar en sus casas y la muchacha cantó. Me encanta la armónica, me voy a callar y Martín Silva va a tocar. Le voy a dedicar esta canción entonces a esta chica que posteó, como me dijiste el nombre. Carolina Balduzzi. Bien, esta canción entonces va dedicada para ella. A ver si me sale esto porque son todas canciones nuevas. Las que Nunca las toqué. Me encanta decir exclusivo. A ver cómo es esto. Yo quiero verte en el cine, yo quiero verte actuar, que sea en una de detectives, con Peretti o con Horacio Bay. Yo quiero verte en los programas, quiero que des que hablar, y allá, o cuando vayas con Susana, yo te voy a grabar. Te quiero ver feliz. Quiero que estés brillando con lo que a vos más te gusta hacer. El círculo intelectual. Yo quiero verte en el cine o en la televisión, da igual. Quiero que sigamos juntos. Yo te quiero ver crecer. Yeah, yeah. Yo quiero verte en el cine. Yo quiero verte bien. Brillando con lo que a vos más te gusta hacer. Segura en esta vida de novelas, con tanta hipocresía y cosa buena. Hagamos más asados con amigos, para nunca sentirnos ver. Yo quiero verte, yo quiero verte en el cine. Yo quiero verte bien. Yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero verte, yo quiero ver, yo quiero ver, yo quiero verte en el cine. Yo quiero verte bien. Yo quiero verte en el cine. Yo quiero verte bien. Yo quiero verte en el cine. Yo quiero verte bien. Ay, sí. Muy bien, muy bien. Escuchame, Martín, bueno, tengo tengo a Andrea SC. Sí. Andrea SC que dice, quiero un tema a Paraguay. Con mucho signo, ¿te puso en un compromiso? No, nada. ¿No? Un gran éxito de la canción. Ah, bueno, buenísimo. Entonces, Andrea, viene ahí con tu pedido. Gracias por estar ahí y por escribirnos y estar aquí. Estar ahí, estar aquí, estar en todos lados. No, no me importa si está acá, porque está acá. No es que estoy diciendo, está acá Andrea. Pero está bueno que pidan temas de sus músicos, que por eso vienen, están para ustedes. Así que, ¿vamos a hacer entonces a Paraguay? Después vamos a hacer un pedacito de Paraguay, que es un gran éxito de Masivos Paraguay. Ah. Que igual lo tocamos siempre en todos los conciertos, o sea... pero bueno, si me permite, voy a hacer un dale, más, que es una de las primeras canciones que yo hice en mi vida. Porque dije, bueno, voy a venir acá a la radio del barrio. Tal cual. Entonces entré en un estado de introspección bárbaro, ¿viste? O sea, con recordando. Con... Claro, claro. Entonces, entre esos recuerdos, nada, está esta canción, que es un rock and roll. Ahí va. ¡Oh, yeah! Ahí va, ahí se concuerda con todos nuestros flequillos. Claro, claro, porque digo... Y qué bueno, que es una canción de Yamán, de aquella banda que yo tenía cuando era joven. Y esto es Cuatro Petacas. Apa. Esto es Cuatro Petacas. Y dice algo así, a ver si lo recuerdo también porque... Cuatro petacas y un vino me tomé. La calle hacía curvas y no sé por qué. ¿Qué pasa con el mundo que está por explotar? ¿Qué pasa que mi casa se aleja más y más? Logré llegar a mi habitación, sacarme la careta y beber otro poco más de alcohol. Llamaron a la puerta con poca discreción. Era la policía que de un brazo me tiró. Yo no hice nada, señor policía. Yo no hice nada, se lo juro por mi tía. Yo no hice nada, ya dejé la porquería. No me lleve, por favor. No me lleve, no me lleve. No me lleve, no me lleve. Policía, no me lleve. No me lleve, no me lleve. No me lleve, no me lleve. Policía, no me lleve. Oh yeah. Woo. Yo no sé qué pasa en esta ciudad. La gente de abajo siempre me mira mal. Yo ya no puedo ni salir a comprar. Me miran desconfiados y me niegan el pan. Porque cuatro petacas y un vino me tomé. La calle hacía curvas y no sé por qué. Llamaron a la puerta con poca discreción. Era la policía que de un brazo me tiró. Yo no hice nada, señor policía. Yo no hice nada, se lo juro por mi tía. Yo no hice nada, ya dejé la porquería. No me lleve, por favor. Yo no hice nada. yo no hice nada. Yo no hice nada, señor policía, no me lleve, por favor. No me lleve, no me lleve, no me lleve, no me lleve, no me lleve, no me lleve, policía, no me lleve, no, no, no me lleve, no me lleve. No me lleve, no me lleve, policía, no me lleve, no me lleve, no me lleve, no me lleve, policía, no me lleve, por favor. Sin careta. Sin careta, señores, Martín Silva. Acá, en vivo, en acústico, ¿qué más querés? ¿Qué más querés? Tremendo. Este domingo? ¿Que no está feo afuera? ¿Cómo está afuera? No tengo ni idea. Estoy acá desde las 3 de la tarde, no está sé. Gris, qué gris, gris. Escuchame, esto se ha convertido en el delivery de Martín Silva. Delivery de canción. Sí. Lo cual, te juro, chicas, que sigan pidiéndome temas, porque esto es fantástico, no hago un carajo, ¿entendés? Escuchame, tengo a Solange, que está acá. Acá, al lado de la Rolly, mi amiga la Rolly, ya está, porque Lula, que me dice, este tema es para Lula, me está diciendo, 4 petacas y un vino se va a tomar, hoy domingo, Lula, con todo eso, le entramos, bien ahí, y pide un tema también, Sol, quiere escuchar Te Deseo. Mira vos. ¿Está bien? Sí. ¿Se puede cumplir el deseo, no, digamos, de Sol, de escuchar ese tema? Escúchame, estamos entrando en los últimos 5 minutos. ¡Oh, no! Así como quien no quiere la cosa, me conduje un programa, boludo. Me aplaudo a mí misma y aplaudo a mí usted también, no, porque esto es increíble. Ani, no. ¿No? No, mentira. No, eso es una... ¡Ani! Volvé, boluda, que esto es una presión tengo encima. Escúchame. Vamos a hacer entonces... ¿Hacemos esto? Sí, a ver, decime. Decime vos, no, vos ¿qué querés vos, hacer? Decime, vos mandás. ¿Querés hacer deseo? Sí. Nos despedimos y terminamos con un pedacito de Paraguay, que era el tema Boom. Dale, ¿te ir, parece? Puede ir, y terminamos a después de todo eso con uno tuyo... Vamos, ¿sí? Podemos escuchar todo Martín Silva. Hoy es especial Martín Silva, chicos. Desde a partir de las 8 fue especial Martín Silva. ¿Está mal? No, está muy bien. ¿Vos fuiste, me decís, hacer, fuiste a otra radio antes? La verdad que primera radio que primera venís. Radio que venís. En mi vida. Bueno, lamento, todas las radios son así. Lamento desilusionarte, pero no. No son todas las radios así. No. O sea, hay algunas. Ni todos ocupadas. Los programas, porque estamos haciendo un general y estamos hablando de programas de radio. ¿No son todos así? No. Acá el señor es músico va, y ha ido a radios. Mal. Me va a ir muy mal entonces, chicos. Pero llegué, bueno. Llegué a Sin Careta y me quedé. Claro, él vino a hacer un acústico y se quedó operando. Así. No. Así pasó. Lo mismo pasó con también Leandro, ahí, ¿no? Que vino con la chupandinga y dijo, che, quiero operar, ¿se puede? Sí, cómo no, adelante, le dijimos. Y decir que no está Vanina porque me parece que Vanina es la que engancha. Vanina te convence. Vanina la que está ahí, yo hice fe. Vanina venís la vez. Fe. Y tenés cerveza, ya yo Vanina, venía. Tenemos y... a Marita. ¿No? ¿Cómo? Marita, por Vanina, por Vanina tenemos a Marita. ¿Por qué? ¿Y no la conoció a Vanina? Ah, ahí te entendí, no te entendía la frase. Soy yo, okay. La boluda, no es él. Es verdad. Todo es digo, por Vanina, no sé, acá, porque por no. La chupandinga es Vanina, las chicas fueron mamabirra, Vanina estaba ahí seguramente. Así claro. Que, mirá qué presente que te tenemos, boluda. Te dediqué tú unos 10 minutos, te dediqué. Ya se nos fue el programa. Claro. Bueno, Martín, vamos a hacer entonces... Vamos a hacer entonces Te Deseo y después, no sé cómo hacemos el temita. Puede ser, por ahí podemos terminar escuchando canciones que pasaron de moda, el nombre que le da canciones, dice ahí, Lean. Ahí va. Y con ese ya nos vamos, ya con ese nos fuimos. Hasta el próximo domingo. Hasta el próximo domingo, yo me voy a despedir ahora porque nos vamos a ir con Martín Silva como corresponde. Y me despido ya hasta el domingo que viene, ya esperemos, si Dios quiera, que Vanino no tenga que cubrir a nadie más. Gracias Leandro Pérez en los controles técnicos y haciendo de apoyo moral hoy acá a Jonathan Robles también haciendo que opera a veces Gracias Marita, que vino con su super cámara. Ahora estamos super un poco más cámara. Tecnológicos con la cámara de Marita. Y gracias a las chicas que vinieron acá, que trajeron bizcochuelo, que bueno, todavía no lo comí, pero lo voy a entrar aunque sea. ¡No! Me dejaron un pedazo, hijas de puta. Bueno, no importa, estuvo la intención. Gracias por haber estado. Esto fue Sin Careta, conducido por... ¿no? Parame un poco. ¿Cómo no lo saludas, Martín? Me estoy haciendo toda la cosa y vos me la cortás así, boludo. Échenlo. Manina me pegaría. Está despedido, boludo. Estaba, ya ni sé qué decía, gente. Lucha, diría Vanina, feminismo y rock and roll, poesía y rock and roll. Y nos despedimos con Martín Silva, El Deseo. Muchas gracias por el espacio. Aguante Sin Careta. Aguante Sin Careta y séptima temporada, por muchas temporadas más. Necesitamos mucho más de esto. Bien, entonces ahí va Te Deseo, dedicada para Solange. Y también se la quiero dedicar muy especialmente a una persona que creo que me está escuchando ahí. ¿Me escucha? Es para Indo. No sé si volveré, ni sé si esperarás. No voy a decir nada porque ya no puedo hablar. Después de lo de ayer, no puedo seguir más. Me tomo el colectivo que me lleve a otro lugar. No sé ni cómo fue, te digo la verdad. Ya casi me moría, no podía respirar. Entonces intenté salir a caminar y soltarme la mochila que traía sin duda. Yo te deseo un mundo nuevo, lleno de rosas y caramelos, de amor sincero. Yo te deseo felicidad. Porque no sé si aquí estaré o me iré un poco más allá. Me siento de este mundo caminando por acá. Parece que fue ayer y fue hace un tiempo ya. Recuerdo que anhelaba vivir un tiempo de paz. Nada más, yo te deseo un mundo nuevo, lleno de rosas y caramelos, de amor sincero. Yo te deseo felicidad. Y yo te deseo felicidad. Felicidad. Thank you. No me quería ir sin nombrar a gente que está escuchándote, Martín. Qué no me bueno. quería ir sin eso. Está Toto, que dice ídolo, con mucho signo de admiración. Y está... Y sigue Carolina ahí firme, que ahora te digo qué me estaba diciendo. Decirle que pasa el teléfono esta chica. Ah, no la conoce, Martín, entonces, a Carolina. Escúchame. Dice, te deseo un temazo y sumado al videoclip de Andrés Testagarrosa y Yago López, un lujo del under de Avellaneda. ¿Qué tal, eh? Me la vendió así que ahora voy a tener que ir a buscar el video. Una grosa Carolina, gracias por estar ahí. Ojalá que nos sigas escuchando, porque es la idea. Así que nada, ahora sí, nos vamos y nos íbamos a ir con un tema enchufado, podríamos decir, de Martín. Dale. ¿Cuál podría ser, Martín? Pongamos Canciones que pasaron de moda. Ah, ese era, ahí va. Canciones que pasaron de moda, entonces. Entonces estábamos, ¿cuándo estábamos? El 10 de junio. El 10 de junio, En la Casa del Flaco. En la Casa del Flaco, no te puedo olvidar. Y estamos esperando todas las solicitudes de amistades y esas cosas. Exactamente, está todo en el Facebook de... Es verdad, la dirección... Barceló el 500. ¿Eso qué es? Eso es Villa Dominico. Ahí va. Ah, ahí estamos. Con Martín Bonanata estamos, ¿eh? Ahí va a estar teloneando a Martín, entonces... Y se viene el lanzamiento de Martín Silva, Los Artefactos de Ahora. Canciones que pasaron de moda, volumen 1, que les vamos a avisar acá a toda por la favor, gente. Por favor, por favor, este diría, me estoy vaniniesca, boludo, no puedo más. Tengo que salir de este cuerpo. Aprovechen el espacio. Escúchame, aprovechen el espacio, hagan lo que tengan que hacer, esto lo hacemos, nadie nos da nada, venimos de onda y porque nos gusta que... Nos gustaría que muchas de las bandas que vienen acá tengan el lugar que tienen unas bandas de mierda, caretas, pedorras, que hacen canciones iguales a otras canciones, ¿sí? Y me gustaría que pase eso con las bandas que están buenas y que son under, loco. Son under y estaría bueno también que las bandas under sigan siendo under. En el sentido de después no creernos nada y no decirnos nada, ¿no? Ahí tenemos la dirección de dónde vas a estar, entonces. Sí. Barceló, abajo. Barceló 537. Barceló 537, ahí casi Barceló y Belgrano, en el querido barrio de Villa Dominico. Ahí va, el 10 de junio. El 10 de junio. Junio, sí, digo bien. Junio. Bueno, gracias a toda gente que nos escuchó, que estuvo ahí para escuchar a Martín, para escucharnos a nosotros. Y nada, nos vamos entonces con canciones que pasaron de moda. Y ya cerramos el programa. Que tengan un buen domingo, gente. Nos escuchamos, nos olemos, nos vemos en algún lado de por ahí. Estas canciones ya pasaron de moda. Estas canciones yo ya las bailé. Me las pasaban en el baile del colegio, la tarde que de ti me enamoré. 9 canciones me llevaron por la vida. Son las canciones que me gusta cantar. Yo te dedicaba las canciones por la radio para que me pudieras escuchar. Por más que insista, me gustan igual, aunque sean tan tontas como todas las demás. Ellas vinieron conmigo, me marcaron el camino. Yo ya las escuché. Me las pasaban en la discoteca disco, la noche que por primera vez probé. Por más que insista, me gustan igual, aunque sean tan tontas como todas las demás. Ellas vinieron conmigo, me marcaron el camino. ¿Y a dónde voy? No sé. Buscarte si me pierdo.